el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Bichos Buri. Qué importante es saber manejar las expectativas, ¿eh? Cuando nadie esperaba nada a estas alturas, nadie esperaba volver a ilusionarse como un niño con nuevas noticias de Kingdom Hearts, llega Square Enix y en el conocido evento de 23 de Disney comparte un nuevo tráiler que nos hace olvidar todo este calvario de retrasos, declaraciones ambiguas y miguitas de información dosificada durante años. El recibimiento en la red, por supuesto, ha sido claramente positivo, pero también hay personas que toda esa ilusión la han ido perdiendo con el paso del tiempo tras tantas decepciones. Y claro, ¿el problema es de ellos o de la compañía japonesa por jugar con el hype de los fans? Recordemos que había quien incluso decía haberse comprado PlayStation 3 por Kingdom Hearts 3, ¿eh? Esto ocurrió, yo lo recuerdo, y una historia que además recuerda a otros desarrollos dentro de Square Enix, como Final Fantasy XV, ese versus 13, pero que parece que tendrá un final feliz con su lanzamiento fijado para este 2018. Sin embargo, es verdad que es imposible evitar no pensar que quizás no haber dado tanto pie a declaraciones sobre el desarrollo durante tantos años hubiera favorecido esta larga espera. Y es que yo me hago la pregunta, ¿tienen fecha de caducidad nuestras expectativas? ¿Puede alguien cansarse de esperar? ¿Es menos fan si lo hace? Yo desde luego estoy emocionadísimo, no lo puedo ocultar, pero intento, claro, comprender todos los puntos de vista, el que no piense igual que yo. Así que lo vamos a dejar aquí, doy paso a mis compañeros, por supuesto, una semana más. Tony, ya estás de vuelta, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Ya estoy de vuelta, la semana pues tranquilita, la verdad, me la esperaba más bestia. La semana pasada pues estuve de baja aquí, digamos, y quien quiera ver por qué está en mi Twitter, he anunciado mi próximo proyecto. Y ya, pues, espero que en un año esté lanzado ya, pero hay curro por delante y mucha ilusión. Venga, el spam, suelta la mierda. ¿Cómo se llama tu juego, tu nuevo juego? El proyecto se llama Alan the Experiment, es una precuela de Outer East, pero se puede jugar independientemente, son historias en el mismo universo, pero independientemente puedes jugarlas y disfrutarlas. Ambas, que hay lore, ¿no? Lore Maku. Hombre, que sí hay lore Maku Maku, tío. Muy bien, siempre. Muy chulo, pues habrá que echarle un vistazo. ¿Cuál es tu Twitter? Venga, recuérdalo. @ Alegre Domínguez. Pues venga, alegre. Nos vamos con Aitor. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy buenas a todos. Pues ha sido una semana en la que, bueno, no sé si vosotros también lo visteis, pero a mí me pareció espectacular ese lanzamiento del cohete Falcon Heavy. ¿Alguno lo vio? Sí, yo sí lo vi. Por Twitter vi cositas, pero nada más. No espectacular, la verdad. Lo del coche me dejó flipado. Coche, sí. Al final, la imagen ha quedado con ese Tesla de 200.000 euros yendo hacia Marte. Pero bueno, lo importante es el gran paso que se ha dado, ¿no? Con el hecho de que las tres cápsulas esas que lanzaron, que en principio eso es lo que va a ser el habitáculo de los futuros turistas espaciales, pues que sobrevivieran dos de esas tres y que aterrizaran perfectamente, incluso sincronizadas. Esa imagen me pareció espectacular. Y el hecho de que puedan ser reutilizables, que eso va a ser abaratar muchísimo los costes de esos cohetes. O sea, me pareció una cosa Hacía años que no vivía algo tan, tan brutal. Joder, qué bonito. Además, todo esto, creo, ¿eh? Que viene financiado por un millonario un poco excéntrico. Pero claro, yo me pregunto, todo, sin toda esta parafernalia del coche, de hacer un streaming 24 horas, ¿crees que habría tenido la recepción que ha tenido, que todos estemos siguiendo una cosa espacial que a priori no nos interesaría? Pues puede ser. A ver, también es verdad que este hombre, Elon Musk, el que nombras, como ponía uno en Twitter el otro día, se ha pasado el capitalismo. O sea, ha montado un coche creado por su propia empresa en un cohete creado por su otra empresa. O sea, este tío va muy en serio. Sí, sí, sin duda. Mira, de eso no tenía ni idea. Bueno, le damos la bienvenida también a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues yo me pasa un poco como Aitor. Yo también he estado esta semana con ese rollo y, de hecho, me he puesto la serie esta, Cosmos, serie documental que hay en Netflix. Me he puesto a verla a raíz de todo el rollo, que todo esto de la era espacial estaba un poco perdido, pero porque yo creo que no se sabía comunicar cómo ahora se llevan las cosas. Ahora todo hay que hacerlo así a lo grande, a lo espectacular. Directo. Y claro, ahora mismo pues es como ver un programa de televisión de otra manera, y a mí pues la verdad que también me está llevando para adelante. Estoy un poco hypeado también con el asunto. Volvemos a mirar al cielo, qué bonito. Qué bonito. Bueno, sí, sí. ¿Y tu voz qué tal? Porque creo que estabas un poquito pachucho, ¿no? Sí, bueno, ayer os mandé un audio y ya, no sé si me escucharíais. Se me escuchaba la voz más cascada de lo que la tengo. Pero no sé, se ve que los remedios de la abuela, en plan miel y limón y dormir y descansar, me están funcionando. Así que a ver si la gente puede agobiarse escuchando mis tonterías. Aquí como con la abuela Genki, todo el mundo con las manos así para arriba para darte energía y poder. Lo siento cómo fluye en mí. Gracias. Muy bien. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Hoy no voy a dar mucho el coñazo con recomendaciones y simplemente decir que tenemos un gran programa por delante. Vamos a hablar de Kingdom Hearts, vamos a hablar de Call of Duty, vamos a hablar de un debate sobre las adicciones, en fin, muchísimas cosas que para qué le voy a contar ahora si tenemos un sumario tan bonito y tan especial con el que vamos a resumiros todos los contenidos del programa de hoy. ¡Vamos allá! Antes, el nuevo tráiler de Kingdom Hearts 3 ha alimentado nuestras ganas de tener el juego con nosotros y, de paso, hablar sobre los nuevos mundos confirmados, las teorías locas que se nos avecinan y mucho más. Por otro lado, Activision confirma que Treyarch se está encargando de la próxima entrega de la saga Call of Duty y, claro, hablamos de un posible Black Ops 4... Y en una industria a día de hoy dominada por Microsoft, Sony y Nintendo, podría entrar en batalla Google con un nuevo sistema de streaming de videojuegos bajo el nombre de Yeti. Hay muchas más noticias, como la lista de títulos más vendidos en España durante el mes de enero o los nuevos datos filtrados sobre el multijugador de Red Dead Redemption 2. Así que quédate hasta el final para conocer estos y otros detalles sobre la actualidad. Y además tenemos un pedazo de debate sobre la adicción a los videojuegos ahora que el Ministerio de Sanidad ha decidido incluirlo como una adicción más. ¿Está justificada esta decisión? Vamos a debatir de todo eso aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Hay que empezar, yo creo que por lo que a todos nos ha cautivado, bueno, unos más que otros, porque hay que decir la verdad, aquí dos miembros del batallón habéis visto el tráiler ahora mismo, hace escasos minutos, pero... Pero porque no quería spoilearme, quería ver esto en directo cuando tenía el juego. No os voy a juzgar. No, pero quería ver esto por primera vez cuando tuviese el juego en 2042. No, pero es que es más, di la fecha, Sergio, ayer por la tarde salió el tráiler, es sábado por la mañana. Es domingo, quieres, sí, es domingo por la mañana. El día del señor. No, perdón, que fue a Murcia no ha llegado el domingo todavía. Pero que salió el día anterior a que nosotros estamos grabando, según me habéis dicho, ¿no? Por lo tanto, Sí. no creo que me haya pasado en el tiempo que No, haya obviado el no. asunto. No, No, no, no. os Que tú eres muy dado perdono. a dejarme con el culo en el aire. Que te voy a dar hasta el pelo, chaval. Bueno, dejadme que lo cuente un poco para la audiencia. Square Enix, que ha mostrado nuevo contenido de Kingdom Hearts 3 en vídeo. Y entre las novedades encontramos la inclusión de un mundo basado en la franquicia Monstruos S.A., qué bonito, por favor, así como el retorno de personajes como Vanitas o Marluxia. Ahora vamos a hablar de todo eso. Además, ojito, porque se ha compartido una nueva partitura con la voz de la cantante pop Hikaru Utada en dos versiones diferentes. En Japón, que se llama la canción OAD, y en inglés se llama Don't Think Twice. ¿Se ha dicho fecha? Pues no, solamente que está programado para este 2018 y que esperemos a los próximos meses para más noticias. Vamos a entrar en todo esto, pero quiero hacer un inciso hablando de esta canción que luego vamos a escuchar en el interludio de nuestra amiga Hikaru Utada. La propia cantante ha publicado un tweet en el que dice: oye, si no sale el juego ya, porque bueno, en la versión que se ha compartido esta es un fragmento de la canción completa, no está terminada. Han salido 2 minutos o así, o 1 minuto y medio. Y la propia cantante ha dicho: como no saca el juego pronto, filtro yo la canción completa. Fíjate tú cómo estará todo el mundo con ganas de que salga el juego, de que ya no aguantan más. Y ahora, dicho todo esto, ¿qué os ha parecido esta maravilla de tráiler? Precioso. Yo, mira, el momento en el que me enamoraba han sido dos, yo creo. El primero, cuando se ha visto a Ariel de invocación, que era como Dios, qué bonito. Y el segundo, cuando estaba en la parte de Monstruos S.A., en la de las puertas, en los raíles. Y he dicho, vale, ya está. O sea, toma, toma mi pasta. Y luego sale Mike Wazowski, la niña. Digo, vale, toma, es que toma, pido un crédito si hace falta. Es que es muy bonito. Pero es muy peligroso también, porque para entender el juego tengo que pasarme no sé cuántos más. Y No, uff. na mira, yo creo que con el 1.5 más 2.5 vas bien. Y luego el 2.8 creo que te lo podrías ver en YouTube. Aunque haya fan que me van a matar por haber dicho esto, No, pero yo prefiero. El único que me quiero mirar por YouTube es el de las cartas, porque lo intenté jugar y dije, es que con esto no puedo. Y me han dicho, es que la historia es muy importante y es muy chula, sí, si no pero os la jugabilidad memoréis. es la peor de la saga. Digo, ya, ya lo he visto. Bueno, yo voy a ser el hater de esta. Que me van a matar Ten con lo que cuidado, voy a Juanjo, decir. ten Sí, cuidado. bueno, Dale pero caña. yo. Cada uno que diga lo que siente, ¿no? Si quieres, miento y soy políticamente correcto, pero no, no es el asunto. El asunto es que a mí esta saga ha llegado a cargarme por el tema de tanta historia, tanto recoveco, tanto juego ahora en una plataforma, ahora en otra, que es verdad que ahora lo han juntado todo en Play 4, pero a mí lo que me gustaría ver es si alguien es capaz de hacer, sabéis que en YouTube muchas veces dicen, historia yo qué sé, de God of War, y en Sí. 20 minutos o así, pues te hacen toda la historia de Kratos y tal. A ver si alguien es capaz de hacer eso con Kingdom Hearts. Y hace un Sí, vídeo se puede sintetizando la hacer. Se historia. puede, ¿Puede pero hay una hacer? subcapa ahí. Claro. El Claro. problema es Sí, que es se que. puede morir del aburrimiento haciendo Pero eso. a mí eso me lo hubieras dicho hace unos años de hay que ver, es que es muy difícil jugar todos los juegos, que uno está en móvil, otro en PSP, otro en 3DS, y te lo hubiera comprado hoy en día, que lo tienes todo recogidito en dos juegos, un juego que vale 30 euros, 30 y pocos, con todo el contenido que trae. A mí me parece, y mi opinión, yo respeto la tuya, que es quejarse por quejarse. No, pero te explico, te explico. Ya Explica. un momento que esa saga, como que al ver todo el rollo que tiene, la aparca un poco, ¿no? Dice, vale, no puedo, porque está todo muy disperso y no puedo. Y claro, ahora volver a engancharte a juego, porque tienes que pegarle ahí a esos juegos un tiempo. Cuando tengo otros en mi lista, otros que para mí, pues, por lo que sea, porque me desenganché de Kingdom Hearts en su momento por este problema, ahora me cuesta montarme en el tren, ¿sabes? ¿Sabes Ahora es por qué? ¿Sabes complicado. lo que hay que hacer para refrescarlo todo? Un especial de Kingdom Hearts. Claro, Y ya pero está. eso Una será mierda. Y si ya está. alguien me compra el juego, porque yo no me lo voy a Yo te comprar. lo compro. No, hombre. Que bueno, que Tony decía, hay que ver Kingdom Hearts Chain of Memories, el juego este de Game Boy Advance, que luego tuvo una versión en De Japón, en cartas, Play 2, sí. el de cartas. Tú fíjate lo importante que será que uno de los personajes que hemos visto, Marluxia, no voy a hacer spoiler de nada, pero es el enemigo principal de ese juego y va a tener un peso importante y es el protagonista de muchas teorías locas a raíz de este tráiler. O sea que es importante jugarlo, ¿eh? Al menos a nivel argumental. Así que ya sabes, ahí tienes mucho trabajo pendiente. Hemos visto también que reaparece Vanitas, esa oscuridad separada de Ventus que habíamos visto en Birth by Sleep. ¿Qué más cositas? Bueno, la nave Gumi, que se ha confirmado por primera vez en la saga Mundo Abierto. Vamos a poder explorar libremente los mundos, combatir contra naves y todo con un espectáculo en cuanto a gameplay. Y más cositas confirmadas, vale, mundos confirmados, tenemos Villa Crepúsculo, la Torre de Jen Sid, Coliseo del Olimpo, Mundo de Rapunzel, Mundo de Toy Story, el de Big Hero 6, ahora el de Monstruos S.A. y de momento creo que tenemos eso, si no me olvido de nada. O sea que vamos a tener un juego bastante chulo. Y de Frozen, Villa Crepúsculo, dime por favor que no tiene que ver con vampiros. Que es Villa Crepúsculo. Creo que deberías de jugar a Kingdom Hearts, Tony. Ah, vale, no es de ningún mundo Disney. No es de ningún mundo Disney. Vale, creo que ya sé qué mundo es. Y lo de la nave Gumi, pues un alegrón, porque bueno, yo recuerdo la nave Gumi en el 1. Era un coñazo. Sobre todo en el 1, en el 2, bueno. Pero en el 1, madre mía, qué coñazo para viajar. Totalmente de ahora, acuerdo. Ahora que lo pienso, perdonad que os interrumpa, pero estoy escuchando. Y es posible que me lo pille para jugarlo con mi hija pequeña, para introducirla al rol. Me parece una claro, temática genial, ¿eh? Claro, uf, Juanjo. Pues no sé qué decirte, por la jugabilidad. ¿Dices? No sé ¿qué yo, dices? ¿Eh? Si la jugabilidad... Vamos a ver, es que no quiero decir nada que pueda... A ver, es un juego más hardcore de lo que parece, ¿eh? Kingdom Hearts, también te lo digo. Por supuesto. No, pero eso lo vamos a jugar los dos. Claro, ¿cómo? O lo pones en fácil. Vale, vale. Yo creo que es un juego muy amigable para todo fan de las películas de Disney. Si es que es una gozada ver a los personajes interactuando con Sora, con Goofy, con Donald. Es maravilloso, vale. De verdad. Y la IA de Donald es genial, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Ahí está ayudándonos siempre. Pero hay un montón de detalles en ese tráiler que es que no podemos comentar, porque si no habéis jugado el juego, pues no quiero entrar en spoiler, pero que Riku vuelva a aparecer ahora adulto, que deje su espada y que diga eso de, bueno, para que la usen sus otros yo, que suena así como muy místico, pues ya hay un poco ahí de teorías locas cimentando este lore que viene cultivado desde el primer juego hace ya más de 10 años, y eso es muy bonito porque se va a cerrar el círculo, muchas historias que se quedaron abiertas se van a poder cerrar al fin, y es el fin de un ciclo, y ya digo, eso me parece muy bonito, que se cierre todo. Y Sergio, muchas otras se abrirán, y lo sabes. ¿Tú quieres venderme el juego? Hombre, dime, por supuesto. Es el Dark Souls de los juegos de Disney. Hombre, pues un poquito sí, ¿eh? Porque es más hardcore de lo que parece, ya te digo. Que no, chiquillo. Vendido. Bueno, pero que lo si juguéis. Es verdad que tengo la duda de si este es el Kingdom Hearts final. Quiero decir, ¿es el que pondrá punto y final a la historia de Sora? No. Bueno, yo creo que no lo cree cosa. Nadie. Yo creo que no, pero eso es, no lo sabemos. Pero no será el último ni de coña, tan querida que es esta saga, aunque tarden otros 6 años en hacerlo. Es que ¿no? Hay que entender una cosa, Kingdom Hearts no es una saga sobre Sora, no es sobre el personaje de Sora. No. Juegas a Beat by Sleep, por ejemplo, y te das cuenta de que es mucho más todo lo que tiene que ver con las llaves espadas, con Senna Hord y todo esto. Es que ya digo, no quiero entrar mucho en detalles, pero de verdad, jugadlo. Yo creo que merece mucho la pena esa revisión, ese remix que te trae casi todos los juegos en un solo disco. Me parece una gozada por 30 y tantos euros. Jugadlo, de verdad. Y lo traemos aquí al programa. Yo primero lo he jugado ya, me lo pasé. Estoy curado. Muy bien. Pues venga, vamos a continuar con más cositas. Cambiamos de tercio porque Activision ha confirmado lo que todo el mundo sospechaba, que la próxima entrega de Call of Duty de este año va a estar firmada por Treyarch, los creadores de los Black Ops, que comenzaron en 2010 y que ya tienen 3 entregas a sus espaldas. ¿Qué significa esto? Black Ops 4 en camino podría ser una posibilidad para Play 4, One, PC y, ojo, Switch. De eso se está hablando, del regreso de, la guerra futurista. Yo no sé qué os parece, sobre todo Aitor, que sí que creo que ha tenido más contacto en su vida con Call of Duty. ¿Cómo ves esto? Uf, cargante. O sea, en mi opinión o en mis gustos, me molaría que se arriesgasen y hiciesen otra cosa. Porque es lo que dices, ¿no? Black Ops 4. 4 ya. Es un poco cargante. Y así le metes otra vez guerra futurista. Yo es que creo que con la anterior entrega, ¿no? Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, creo que dieron un buen paso hacia adelante. Pero claro, entiendo que son 3 estudios que se van rotando y que a lo mejor cada uno quiere, pues, encargarse de una época histórica o del futuro o alternativo. Entonces, claro, ahí ya veremos con qué nos sorprenden. Pero a nivel personal me gustaría que se arriesgasen con algo nuevo. Que bueno, vale, puede ser futurista, pero Black Ops 4 ya me carga, ¿no? Además, la historia... recuerdo el 3 y tampoco había mucha relación con las anteriores. O sea, quiero decir, es simplemente pues para captar, ¿no? Ves Black Ops y ya te suena, ¿no? Pero realmente en términos de guión o de narrativa no hay mucha conexión. Sí. Va a ser una vuelta de tuerca o volver a lo que se hacía antes, justo cuando, luego vamos a comentar en las noticias, uno de los juegos más vendidos en España, bueno, como siempre, es ese Call of Duty en segunda posición, si no recuerdo mal, desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que al final la respuesta va a ser la misma. El público que tiene Call of Duty, no digo que le dé igual, pero que va a seguir siendo fiel, sea guerra futurista o sea histórica. Creo yo, desde la ignorancia. Sí, además que al final lo que te da la ambientación al final es la campaña, ¿no? Y mucha gente la campaña le da igual, va directamente al online y juega con lo que en ese año la compañía de turno le dé, ¿no? ¿Que son armas futuristas? Pues armas futuristas. ¿Que son históricas? Pues históricas. Se adaptan y ya está. Y no ponen mucha queja. Se ponen mucha queja a lo mejor al gameplay en sí, pero no a la ambientación. Es que, pero... que no, lo que yo me pregunto es ¿qué podría hacer ahora mismo Activision para atraer a nuevo público con un nuevo Call of Duty de este tipo? ¿Qué es podría una muy buena incluir? Pregunta. Sí, porque a los fans complicado. Ya los tiene. No, yo creo que esa opción la van a cubrir con el rumor, que yo creo que es bastante, bastante lógico, de que salga en Switch. Ahí tienen nuevo público. Ay, es que yo que salga en Switch me encantaría, obviamente, pero lo veo con... Sabiendo la potencia de Switch, que no es poca, pero es la menos potente ahora mismo, y los problemas que hay con los cartuchos, me parece como una de esas películas en las que hay un señor muy grande y enorme y una otra persona que mide la mitad que ese señor y muy escuálida. Creo que sabéis de lo que hablo, no voy a hablar más de ello. ¿Qué películas ves, Tony? Bueno, que básicamente es meter mucha chicha en un paquete de tabaco, ¿vale? Es... Okay. Que me encantaría que pudiese salir en Switch. Y seguramente al final sale y ya veremos cómo. A ver. Pero es que lo veo muy salir difícil, va a salir. Muy yo me acuerdo la época de Wii. Que claro. Salían todos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo porque mismo. Ahí estaba un Play 2. Y podían portearlo de Play 2. Pero perdona, es que aquí lo más. Que yo recuerdo el Black Ops 2 jugarlo en Wii U, por ejemplo, también. Y tampoco era una consola excesivamente potente. Que poder no, se puede hacer. Sí, lo sé, pero a ver, pero es que no es el mismo juego, es adaptarlo no, bastante. Claro, bastante Tony, bestia. Vamos a ver. No sé si habéis visto. La imagen del PUBG, del PlayerUnknown en móvil. ¿Lo habéis visto? Han salido hace poco. He visto las de Xbox One y me ha dado un infarto. Bueno, no, mirad las de móvil porque os vaya a quedar flipado de lo bien que se ve. Yo me he quedado. Sí, no, no, alucinado. Estoy es muy otro de acuerdo. Juego, escúchame lo que quiero decir, que quiero acabar el rumor. Es otro juego, pero no deja de ser un PlayerUnknown. Pues aquí van a hacer lo mismo, van a hacer otro juego y van a hacer un Call of Duty y van a intentar ampliar recortado. El mercado, como ha dicho Sergio. Porque no creo que tengan más opciones, porque yo creo que todo el mundo que le guste o sepa lo que es Call of Duty ya sabe a lo que va. No, es como lo que ha pasado con Final Fantasy. Ya, el público de Final Fantasy ya se sabe cuál es. No hay más. Y el público de Call of Duty es que no hay más porque es que es muchísimo. Muchísimo. No creo que ellos puedan ampliar más horizonte porque ya es mucho el que tienen. Entonces la opción que tienen es pita ahora la Switch. Pues saco el juego ahí. Y va a ser muy interesante ver si se vende, porque así se va a ver cuál es el público... realmente que tenemos Switch y si somos jugadores de third party, si solo queremos jugar a juegos de Nintendo, lo que siempre se habla sobre las consolas de Nintendo, va a ser muy interesante. Muy interesante. Estoy muy muy de acuerdo. Sí. Pero hay un problema ahí, que el hecho de que si adaptan el juego en el sentido de si hacen lo mismo que hicieron con Wii, que eran juegos con nuevos modelos 3D, por ejemplo, que tenían menos polígonos y se notaba la diferencia. Esto a la gente le enfada, que es como, vale, entiendo que te enfade, pero tío, la consola, mira lo que es una tableta de chocolate. Hay de todo, hay de todo. Yo tengo un amigo, pero que se picaba muchísimo al Call of Duty de Wii, pero que jugaba en un DVD de estos portátiles para el coche, jugaba ahí. Y yo digo, ¿cómo juega de forma tan mierda y miserable? Pues lo hacía y lo disfrutaba muchísimo, y además con el mando de movimiento, o sea, con el Wiimote. Y se puede, pero que ya no solamente como dice Juanjo, es interesante estudiar el microclima en Switch de cómo funcionaría en caso de salir, sino yo hilo con lo que hablábamos la semana pasada de un nuevo Battlefield confirmado para este año y me gustaría ver qué movimiento va a tener Electronic Arts, la competencia, si, como decía Aitor, va a seguir con la guerra histórica o se va a complementar con lo que va a hacer Treyarch. No sé, a mí me da miedo lo que puede pasar con Battlefield, que ya sé que es irnos a otro tema de... estamos con Call of Duty. Bueno. Pero me da miedo, porque últimamente estamos teniendo esto de un Battlefield muy bueno, otro malo, o que pasa desapercibido, otro bueno, tal. Creo que más tocho que Battlefield 1 ahora mismo que pueda haber. Uf, ya te tendrías que ir a juegos ya más especializados, ¿eh? Claro, es que para mí, o hacen algo con una IP, como han hecho con Battlefront... En el sentido de cogemos una IP muy querida y hacemos... Pero no se me ocurre cuál puede ser el siguiente movimiento de Battlefield que funcione mejor que Battlefield 1. Bueno, pero para eso hay creativos pensando por Sí, no, no, nosotros. para eso hay gente que le Vale, pagan, ¿no? Como yo, lo entiendo efectivamente. perfectamente. Ahí, Pero digo, no, no se me ocurre ahora, y si lo hacen nos van a sorprender a todos, yo creo. Juanjo, querías decir algo, creo. No, pero es que se me ha olvidado, lo siento. No me jodas. Esto es el Batallón Pluto, amigos. Pura No, iba a improvisación. decirlo, he intentado decirlo 3 veces, y entonces pensé la última, me cago en la puta que no puedo entrar, y ya se me ha ido de la cabeza pensando eso. Pero Juanjo, tú cállanos a hostia si hace falta. No, no, no, Es no, más que sí. interesante que lo que voy a decir yo, vas a decir tú seguro, te lo digo yo, que Bueno, me yo quería conozco. retomar el tema de Sí. Call of Duty, pero no me acuerdo para qué. De Call of No me acuerdo. Duty, Switch, Mi audiencia, padre Black diría que Ops. si no te acuerdas porque no era tan importante. No, Eso es. en tu tierra se dice que si no te O que era acuerdas, porque, no, mentira. porque era mentira. Eso es. También, también. Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia y si te acuerdas, pues lo sueltas, no pasa No, nada. hombre, no, sí, ahora al final, en las preguntas de los oyentes, digo, oh, me acordaba Me he ahora de lo de Call acordado. of Duty. Dirá, Bueno. chao, chao. ¡Hostia, sí que me acuerdo, que me acuerdo! Sí. Pues vamos con Google, venga, porque Google sigue pensando en nuevas formas de expandir su negocio y quizás dar más usos prácticos a uno de sus cacharros más exitosos, ese Chromecast. Y de acuerdo a una publicación del portal estadounidense The Information, me encanta el nombre, tras consultar a fuentes cercanas a la empresa, el gigante de las nuevas tecnologías, ojito, estaría preparando un servicio de streaming de videojuegos basado en suscripciones. Que aquí hablábamos de ese Netflix, de los videojuegos, de Microsoft, pues cuidadito con Google, no se sabe nada, no se sabe nombre, solamente pues un nombre en clave del proyecto que sería Yeti, que luego lo cambiarán obviamente. Esta información de hecho llega pocas semanas después, hay que recordarlo, de hacerse oficial el fichaje de Phil Harrison, recordemos también ex directivo de PlayStation y Xbox. Es decir, Google va a entrar en serio al mercado de los videojuegos, ¿eh? Preparaos. Ya me he acordado de lo de Call of Duty. A ver, suelta, suelta. No, era una respuesta a Tony sobre el asunto de. Uy, se me está yendo. Madre mía, De Juanjo, verdad. sigue No, no, no, tú, no, no, no, sigue yo, nosotros, yo así no no, no puedo. vayas a la luz. Que Así estaba de no puedo. coña, que estaba de coña. Es que estaba ya siguiendo la broma, no. Ah, Que es venga, que venga. decía que el tema de la calidad que bajaba, que la gente se puede mosquear. Yo creo que en el caso de Switch, a diferencia de con el caso de Wii, con el de Wii U, se ha sabido diferenciar muy bien por parte de la compañía y de los usuarios que esta consola es inferior, técnicamente hablando, en cuanto a potencia, porque te da otras cosas. Y el Claro. usuario eso lo acepta bien. Se ha aceptado bien con Doom, se ha aceptado bien con otros títulos, por ejemplo, con Rocket League, como decía yo la semana pasada. Y yo creo que se aceptaría bien con esto porque lo que te ofrece es la opción portátil, que ya lo dije la semana pasada. Es lo que siempre vamos a decir con las versiones de Switch. Esto es peor en un aspecto, pero mejor en otro. Y que siempre va a haber un rasgo diferenciador entre el que juega por eSports, que nunca va a jugar en una Switch, obviamente, y el Bueno, que no sé qué juega. decirte, ¿eh? No, yo sí te lo digo. Y el que juega, pues para echar un par de partidas cuando está esperando a que venga no sé quién, ¿sabes? Yo creo que es diferente y está bien. Yo creo que Switch puede abarcar eso. Ahora, por favor, volvamos a Google, volvamos Sí. al Yeti este que parece que no importa. Que No, sí la me gran importa. Google De está hecho, entrando en juego. Esto es muy quiero importante. demostrarte que Google hace ya tiempo que está en tema de videojuegos. Tengo aquí el asistente de Google y si le digo, ¿cómo me llamo? Te llamas Tomonobu Itagaki y me debes 3.000 pesetas en whisky. O sea, lleva ya tiempo. Menuda troleada. Yo quiero disculpar a los oyentes porque es domingo por la mañana, ¿vale? Claro, Esto porque tú nunca eres nos había amigo de pasado. Tomonobu, cabrón. No, hombre, pero recordemos Dios. Ouya, ¿no? Que estaba basado en Android. O sea, ahí Sí. Google algo de cacho sacaba. Lo que pasa es que esto ya, por lo que se puede entrever, sería algo parecido a lo que sería pues PlayStation Now o este Xbox Game Pass. Algo ya totalmente digital, nada, el físico excluido completamente. Y ahora mismo yo pienso que Google está en la posición de captar compañías, ¿no? Convencer a Sí, Activision, tanto. a Rockstar, a todas esas, para hacer una plataforma fuerte. Yo creo que si lo hacen bien y tienen un catálogo de la leche, que es que lo pueden hacer, son Google, es que pueden comprarlo todo. Estaremos ahí el primer día si tienen ahí un catálogo que nos interese. Creo que estoy bastante, bastante seguro de ello. Y que si hay una empresa que a día de hoy se la puede jugar y perder dinero a lo mejor a priori, pero luego ganarlo o lo que sea, es Google porque lo tiene. Tiene ese dinero, tiene ese aval económico. Y hay una cosa muy importante porque se compara con el Game Pass, pero estamos hablando, imaginaos que esto funcionara, ya digo, en el Chromecast, que es un cacharrito que eso lo pones y ya está. Yo me acuerdo hace muchos años, lo puse por el WhatsApp, porque es que yo lo viví eso muy intensamente, todos los debates que se hicieron, de ese E3, ese evento que se hizo, ese servicio que se llamaba OnLive. OnLive, que al final era un servicio en la nube, de que tú jugabas en tu casa, en tu navegador, en tu móvil, en tu portátil de hace mil años, y se estaba ejecutando el juego en un servidor en América o en Hong Kong. La cosa no salió muy bien, había mucha latencia, es verdad, pero es que OnLive no estaba financiado por Google. Esto lo hace Google en 2018, que tiene los equipos necesarios, e imaginad jugar en vuestra casa y no necesitar una consola que se estuviese ejecutando en otra parte del mundo. Ya, pero ¿no ves un poco en el tiempo en los que estamos un poco quimera? No, hay yo parte no lo veo, del mundo. Estamos hablando de Google, ¿no? Estamos hablando de Rainway. Que aquí todo el mundo loco de contento a ver cuándo va a salir. Ya, pero después... Sí, Aitor sobre todo lo ha probado, está encantado. Pero vamos a ver, que está en fase beta. Yo creo que es posible. Sí, en España no sé. En España no pues sé. Pues es el asunto, Sergio. Es que España no es el último país del mundo tecnológicamente hablando. No. Estaremos en la zona España, media. España, con la conexión de Movistar, Aitor. No... Claro, es que Aitor ahora va a tener fibra óptica. Ahora. Ahora, ya, en 2018. Nosotros estamos en la zona media, vamos a ponernos ahí, ni muy alto ni muy bajo. Y habrá muchos países en zona media. Y claro, pues esto, si tú eres estadounidense de las ciudades grandes de Estados Unidos, o japonés, o inglés, o francés, ¿vale? O alemán. Pero si eres español, eres italiano, o eres, no sé, portugués, argentino, olvídate. Sí, olvídate. Pero quiero decir, Juanjo, Google no va a esperar a que España esté o Portugal esté. No, ya, tecnológicamente el asunto a la altura. Es que al esto final lo sueltan para el que lo tenga. Pero el asunto es que al final, si tú eres de España o de Portugal o de Argentina, puedes jugar a la Play 4, a la Switch o a la One o a PC, pero a esto no. Claro, pero Juanjo, te voy a poner un ejemplo mejor. Sí, PlayStation Now no está en España todavía. Ahí para jugar tienes que hacerte cuenta en Inglaterra. Y existe. Hay gente que lo usa, eso, aquí no. Por eso PlayStation Now se conoce lo que se conoce del mundo y tiene el éxito que tiene. Vale, no, pero Juanjo, por favor, es que hay una cosa muy importante. Estamos hablando de Google. Google no es Sony, Google no es tu tienda de la esquina donde compras el pan. Google es Google. ¿Y qué hace Google? Invertir en I+D. Cuando salen noticias todos los meses de Google está trabajando en una tecnología que va a curar el cáncer, no está pensado para el españolito de a pie que se lo vaya a comprar. Está pensando más allá. Google, si se mete en el mundo de los videojuegos, no va a replicar lo que ya se hace. Tiene que adelantarse a los demás. Porque es Google. Entonces, aunque esto nosotros no lo vayamos a ver, va a existir. Y creo que eso es evidente. Y con los años, dentro de muchísimos años, llegará a España. Pero que se hará, yo creo que está fijo, vamos. Ah, pero que Google también la caga, ¿eh? Que Google no es... Claro, todo se lo puede permitir. Claro, se lo puede permitir. Y la ha cagado muchas veces. Yo qué sé, estoy recordando ahora Hangouts. Que se suponía que era el servicio de conversaciones por stream que iba a acabar con WhatsApp y que iba a acabar con... Y vamos, el que no vale para... No lo usa nadie. Bueno, que... aquí lo usamos para hacer un especial antes de que te unieras. En este podcast lo usamos. Bueno. Así nos va, no, claro. No, yo también lo hicimos para grabar un podcast, ¿eh? Sí. Y estaba yo. Ah, sí, no me acuerdo. Sí, sí. Pues sí, sí. Bueno, pues eso, que no divaguéis, que me parece todo estupendo, ya veremos qué ocurre, pero vamos, yo me quedo con eso, que está Phil Harrison ahí, alguien que sabe, que entiende el sector y la industria desde dentro, trabajando con Google. Así que ojito. Vamos ahora con la lista de juegos más vendidos en España durante el mes de enero. ¿Hay sorpresas? Pues la verdad es que echándole un vistazo rápido, no muchas. El juego más vendido ha sido FIFA 18, el segundo Call of Duty, tercero GTA V, que ahí sigue mes tras mes, cuarto Super Mario Odyssey, quinto Assassin's Creed Origins, Mario Kart 8 Deluxe, Monster Hunter World, yo diría que esa ha sido la gran incorporación a la lista, sí. Star Wars Battlefront 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, y cierra este top 10 Just Dance 2018 para Wii, la versión de Wii. ¡Ojo! Ojo, ¿qué os parece pues, esto? Me el parece curioso genial. Monster Hunter esté, o sea, que esté, me parece que es bien, pero que esté tan abajo. Yo me lo esperaba más arriba. Pues yo sabe lo que me pasa con Monster Hunter, que creo que por desgracia, digo, le va a pasar. ¿Os acordáis de Bloodborne cuando salió, que se vendió un montón de bien? Y luego estaba en todas las de estos seminuevos. Exacto. Pues sí. Me parece que con Monster Hunter va a pasar igual, porque la gente no sabe realmente la profundidad que tiene ese juego, que tiene mucha, es bastante complicado empezar. Una vez que coge el ritmo, yo creo que el juego es asumible, pero al principio el tema de las opciones no es fácil, no es amigable de primeras, aunque es un juegazo, no lo pongo en duda. y me parece eso, que va a tener sus complicaciones. Dentro de un mes, dos meses, vamos a ver las cestas de las tiendas especializadas. Pero de tiendas de este fíjate juego. Que salió el día 27, puede ser, o 25, claro. Sí, ¿no? Se ha vendido perfecto. A finales de enero. Pero es que sí. Aquí en esta lista no aparece Dragon Ball. Por supuesto no aparece Dissidia, eso ya lo daba por hecho. Es verdad, no aparece Dragon Ball. Pero Dragon Ball no aparece, ¿eh? El que se aparece. Sí que es español castizo. El que se aparece es Grand Theft Auto 5, ¿eh? No sé cómo. Sí, lo hace. Siempre, tío, siempre. Y cuando salga en Switch, que va a salir, ya vamos. Yo creo que hay bots comprándolo. Yo no entiendo porque además creo que le he escuchado por ahí, no sé dónde he sido, sin Eurogamer, no me acuerdo bien, que este era el periodo en el que más transacciones de micropagos había tenido en toda su historia. Y que está vendiendo más que nunca, ha superado los 90 millones de ventas. ¡Buf! Joder. Sin ser un juego que se venda en muchos packs ni nada. Yo sé que han habido packs de Play 4 con este juego, pero no era como, por ejemplo, del Wii Sport, que se daba en toda la Wii. Pero ¿sabes por qué? Por el online. Y eso me lleva a enlazar con la siguiente noticia, con el siguiente rumor de Red Dead Redemption 2, porque según una filtración hecha pública por el portal Trusted Review, que bueno, podría ser una filtración sin más, un rumor, pero es que ha publicado hasta imágenes y todo parece apuntar que va en esa dirección. Pues bueno, según este medio, habla de que vamos a tener modo en primera persona, que recordemos que se implementó ya en GTA V, que la campaña pues va a tener muchas ramificaciones y que incluso va a tener en cuenta cómo vamos a interactuar o resolver algunas misiones, pero lo más importante es las modalidades del modo online, porque estamos hablando de GTA V, que sigue vendiendo muchísimo, que la gente se gasta dinero en los micropagos. Pues aquí tenemos tres modos confirmados por esta publicación, ojo, no está confirmado por la propia compañía. Una, que sería, ojo, estilo Battle Royale, reproduciendo lo que se está viendo ya en Fortnite o PlayerUnknown. Otra que se llamaría Revive and Survive, con dos equipos enfrentados y con posibilidad de revivir a los compañeros. Y una más que se llama Money Graph, que es una especie de captura a la bandera con bolsas de oro. Es decir, el Rockstar ha visto mercado en los Battle Royale y podría meterse con este Red Dead Redemption 2. Interesante, ¿eh? Es que ahora mismo es la gallina de los huevos de oro los Battle Royale. O sea, PlayerUnknown's ya hemos visto que tiene, que si se ha metido Tencent para los móviles de China... Fortnite lo ha petado de una manera que nadie se esperaba y ahora Red Dead Redemption 2, que me parece lo más lógico del mundo. Yo creo que tal como lo petó Dark Souls en su momento, ahora va a ser los Battle Royale y de una manera bastante más bestia por el contenido multijugador. Pero... ya veremos a ver cómo sale, a ver si esto es verdad. Yo me lo creo bastante, de hecho. Y me preocupa en cierta manera que cómo se adaptará. Ya sé que ahora sonaré Super Nintendo o tal, pero ¿cómo se adaptaría esto a una Switch? Porque tanta... O sea, es imposible que Fortnite funcione en Switch por el hecho de que son 100 personas jugando. Entonces, hay que tener en cuenta que si esto se quiere meter en todas las plataformas, el género del Battle Royale... Bueno, Red Dead Redemption 2 no vaya a Switch ni de coña. Eso te iba a decir, digo... Pero no, estás volando muy alto. Lo sé, pero era para llevarla un poco al género. Y luego volver a Red Dead Redemption. Es algo que no se puede hacer en cualquier sistema. Entonces, Red Dead Redemption 2 ya de por sí es uno de esos juegos... La saga en sí, porque ya es saga, que sale solo en consolas y me fascina que esto sea así. Es como, joder, una exclusividad de verdad, por fin, más o menos, entre comillas, porque salen las dos. Pero sí quiero destacar también, aparte de esto, el tema de los detalles que ha habido, que se han filtrado en las imágenes que se han visto, que es enfermizo el nivel de detalle. La madera de nogal en la escopeta, el rojizo del tono del caballo... Y mi pregunta es, ¿eso se mantendrá si hay un modo Battle Royale tirando lo que tira eso? Porque tira mucho de recursos. Yo te de voy la a contestar consola. Con otra pregunta. ¿Realmente tú crees que es importante en un Battle Royale que tenga un trozo de madera en la escopeta? No, para nada. Entonces pero, yo creo pero, que no le importará. Pero lanzo esa pregunta, punto. Porque si en Uncharted 4 ya bajaba la resolución, creo, a 720 para tener los, o a 900 para tener los 60 frames, ¿aquí se podría mantener eso? Es la pregunta que lanzo al aire. Bueno. No, yo creo que no, pero bueno. Primero, voy a responder a una de las cosas que... Bueno, voy a hablar de una cosa que pienso y es que no creo que sea inteligente por parte de Rockstar sacar este juego teniendo Grand Theft Auto 5 como está. En mi opinión personal, un juego que está entre los 10 primeros y te está dando tantos recursos, puede sufrir que la gente se vaya a este y deje el otro. No sé por qué gastas un cartucho, para mi opinión, en mi opinión. ¿Pero cuántos después... años hace? Espérate, porque ya que lanza todas estas cosas, quiero debatirlo un poco. ¿Cuántos años hace de GTA V? ¿A ti no te cansa? Yo, por ejemplo, pensaría que ver Rockstar, que bueno, está viviendo de las rentas. A mí me gustaría que una compañía, pero con cualquier cosa, no solamente de videojuegos. La oreja de Van Gogh, ¿cuántos años lleva sacando el mismo disco con otro nombre? No, con otro cantante. Sí, pero es que esto no se sale del mismo patrón. Pues a mí me gustaría que hiciera algo diferente. Si no, me saca Red Dead Redemption, joder, me no te has estupendo. Metido en el modo online de GTA V, ¿no? No. Pues cuando te metas en el modo online de GTA V, te darás cuenta de que. Pero es no, que eso va no a seguir ahí. Va a seguir ahí. Nadie le sí, está diciendo que lo vayan a quitar. Sí, pero ¿a dónde se van a ir? A Red Dead Redemption. Porque una de las cosas de este rumor, que no lo he comentado, pero bueno, también se está hablando de meter eventos aleatorios muy similares a los de GTA V, ese Stranger and Freaks. Es decir, se te está mudando el público que tenías en un juego de hace 500.000 años a uno de 2018 que sigue siendo tuyo. El dinero va a ti. Yo pero no lo ¿qué veo necesidad? Mal. Yo no lo veo mal, pero ¿qué necesidad tienes? Pues necesidad creativa. Yo creo que no podemos decir 2017, el mejor año del mundo de los videojuegos. ¿Y qué quieres? ¿Que sigamos hablando de GTA V en 2018, en 2019, ¿por qué? 2020? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso, tío? Si es contenido nuevo o si no lo es, pero mola mucho. ¿Cómo que qué tiene de malo? Que yo no estoy diciendo GTA V va a seguir ahí toda la vida, me parece maravilloso. Pero hay que reciclarse o toda la vida vamos a vivir de lo que se hizo hace 5 años. No, pero si es tan bueno que persiste. Mira, las ventas están sí, ahí. Sí, pero persiste. Lo puedes complementar con otro juego. Que no sé por qué sois tan de blanco o negro. Hay no, gris. No, si no lo juego a mi vida. Yo no soy de blanco o negro. Yo solo estoy diciendo que no me parece comercialmente. ¿Cuándo sacarías tu Red Dead Redemption? Cuando deje de jugarse GTA V. Si fuera compañía. A lo mejor es demasiado tarde, ¿eh? Como usuario. Hay que adelantarse, ¿eh? Encantado, aunque salgan los dos. No sé si me entiendes. Como usuario, encantado. Pero como empresa, desde un punto de vista empresarial. Yo pienso que lo lógico es cuando tú ves que tu juego deja de venderse, sacas el siguiente. Pero eso ya es muy tarde. Sí. Porque se te ha ido el público a otro juego y ya recuperarlo es más difícil. Es que pero es así. Si lo tienes ya casi acabado, pues coño, pero si es que está entre los 10 primeros, Sergio, si es que es una barbaridad lo de GTA V. Pero que va a seguir así, Juanjo. Es no, que ni, no, si, que va, ni no siquiera puede. El público de GTA V es el mismo que el de Red Dead. Es que no es el mismo. Los de GTA van a seguir jugando al GTA. Es que estoy convencido. Joder, mira el GTA, el San Andreas, que se sigue jugando a día de hoy. Nadie está diciendo de matarlo. No, vale, sí, tienes razón. Yo que esto es un debate, que yo entiendo una tu opinión. Yo hago una divagación no en el tema personal como jugador, sino he pensado como si fuera el empresario, ¿vale? Sí. Si yo tengo un juguete, me saco otro ámbito, y vende mucho, ejemplo, el Tragabola, no saco el Tragabolas 2. De hecho, el Tragabola se vendía cuando yo era pequeño, y se vende ahora cuando soy padre. Muy cierto. No sé si me entiendes. Que ese ejemplo no me vale, porque el Monopoly también se sigue vendiendo. No, a mí no me vale. A mí me vale perfectamente. Y creo que lo has puesto perfectamente. Bueno, pues nada. Pero que eso no quita, escucha, seriamente. ¿Sí? Eso no quita que tú no puedas sacar un Red Dead Redemption 2, por supuesto. ¿Vale? Que yo solo digo que me daría pena que muriera GTA V más que nada porque me encantaría ver que hace un récord Guinness mundial de ser el juego más vendido. Yo creo que partimos de la base errónea de que tú crees que GTA V va a morir una vez que salga Red Dead, y yo creo que no. Yo espero que no. Ojalá, pero mi expectativa es que es posible. Bueno, ya lo veremos. Vamos con otra noticia rápidamente, a ver si nos da tiempo. No, ¿puedo decir otra cosa? Venga, Juan, di todo lo que tú quieras, no te preocupes. No, era sobre Red Dead Redemption 2 también, que había dicho Tony... que esta era una saga que solo iba a salir, o de momento solo sale en consola. Bueno, eso es de momento. La saga GTA no había salido en PC hasta que salió, y una vez que salió, todos los anteriores, que eran exclusivos de consola, lo fueron sacando a PC. Mira, Final sabe. Fantasy. Claro, que cualquiera sabe. A lo mejor este juego llega dentro de 2 años, como hicieron con GTA V, lo portean a PC... y después portean el primer Red Dead Redemption, que no sí, es incompatible. Me extraña mucho que no se haya porteado ya el primer Red Dead Redemption. Es lo que me extraña de verdad. No sé, así se hizo con la saga GTA. Hasta GTA 4 no había salido ninguno, y una vez salió GTA 4, sacaron los anteriores. No hay ningún problema. Bueno, ya veremos. No hemos quedado sin tiempo. Teníamos otras dos noticias preparadas, pero oye, me parece más interesante este debate sobre Red Dead Redemption, la verdad. Simplemente decir, yo tenía aquí una noticia súper chula que solamente me interesaba a mí, de Space Channel 5, que está de regreso. A mí también me interesa. Vale, pues rápidamente, es que simplemente quiero decir que vuelva este clasicazo de los juegos musicales a Japón, eso es verdad, y para la realidad virtual, para las Vive, está muy chulo. Para mí, de verdad lo digo, el mejor juego musical rítmico de la historia. Para mi gusto, ¿eh? Ostras, así lo digo. Son palabras mayores, ¿eh? Ya ve. Right, left, chu, chu, chu. Bueno, bueno, ¿has acabado con tu juego de micronicho, Sergio? Sí. Bueno, le quería preguntar a Hitor, porque ahora voy a sacar yo mi noticia porque me gusta. Ah, vale. Si ve justificado que The Surge 2 salga ahora el año que viene. Pero esto que es freestyle, ahora que cualquiera saca noticias. Sí, te estoy boicoteando la sección a tope, a full. Sí, madre mía, qué bueno. Pues venga, pues, Hitor, contesta. Pues, uff, complicada pregunta me haces. Ellos verán, no sé qué tal de ventas habrá tenido el primero. Por lo que dicen, bien. Sí, pero bastante bien. Bueno, al final, el que le mola el estilo Souls, pues mira, va a seguir teniendo, aunque From Software se tome unas vacaciones interminables, va a seguir habiendo esencia Souls, así que por mí perfecto. Vale, bueno, pues ya interesante. Está. Pues vamos a dejarlo aquí y vamos ahora con otro debate, aunque ya hemos debatido bastante, pero sí. Este me parece también muy chulo, ahora que estamos reinventando el programa. Esto es puro directo, puro falso directo, aquí en la radio digital, en el podcasting, en iVoox, en iTunes y en el Batallón Pluto. Que ponga un poco en antecedentes aquí al personal. Finales de 2017, estamos en diciembre y la Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno por videojuegos como un problema mental. Vale, tenemos esto en diciembre, llegamos ahora al pasado viernes, que el gobierno español ha aprobado una estrategia nacional de adicciones que, además de tratar de combatir el abuso de sustancias como el alcohol o las drogas, ojo, incluye problemas derivados de abusos de las nuevas tecnologías o el videojuego. Esta estrategia incluye por primera vez las denominadas, según ellos, adicciones sin sustancia y emprenderá acciones para limitar el acceso de los menores de edad al juego e intentar pues que aumente un poco la percepción de riesgo ante estas conductas como apuestas online vinculadas a acontecimientos deportivos o simplemente todo el tema de los micropagos. Vale, esto lo tenemos por un lado y ahora la Asociación Nacional del Videojuego, AEVI, por otro lado, ante esta noticia, se ha mostrado públicamente disconforme con la decisión del Ministerio de Sanidad, ha publicado un comunicado en el que, paso a decir lo que comentan, dicen: estamos sorprendidos por su inclusión. No hay evidencias ni consenso entre la comunidad científica sobre la relación entre videojuegos y adicciones. Los investigadores especializados señalan que no hay ninguna evidencia. Por ejemplo, en 2017 la Universidad de Cardiff concluyó tras un estudio con 2.316 personas que no hay ningún dato significativo de personas con problemas derivados del consumo de videojuegos. Esta cuestión debe ser tratada con el máximo cuidado y evitar generar una imagen negativa de la gran comunidad de videojugadores en España y en todo el mundo. Vaya melón, vamos a abrir todo el tema de las adicciones ahora que se está trabajando o se está contemplando que se incluya como una adicción más, como puede ser el alcohol o cualquier otro tipo de adicción, aunque ahora sin sustancia. ¿Qué pensáis de todo esto? Pues que es real. Yo personalmente creo que alguien puede ser adicto a cualquier cosa, da igual si es una sustancia, una actitud, lo que sea, y obviamente pienso que está bien incluirlo como una adicción, simplemente porque yo he conocido a gente que está adicta realmente a jugar videojuegos. En cierto momento de mi vida he tenido alguna adicción a videojuegos bastante bestia que me ha podido perjudicar, y esto no, o sea, no se hace como ataque a los videojuegos, se hace para poder ayudar a que esto no suceda. Es el primer paso, reconocer la adicción a los videojuegos es el primer paso a desarrollar técnicas para que pueda ser liberado de esto quien esté adicto a los videojuegos. Que no se haya demostrado que los videojuegos generan adicción. Vamos a ver, cualquier cosa puede generar adicción hoy en día. Ver la tele, una sustancia que sea nociva directamente para tu cuerpo. Al menos esa es mi opinión. Y a Evi podrá decir lo que quiera, pero yo personalmente pienso que es un paso que de verdad nos ayuda, que se reconozca que esto puede dar adicción. A lo mejor la causa no son los videojuegos, no tengo ni idea, a lo mejor es la persona como tal que en ese momento puede hacerse adicta a los videojuegos como puede hacerse adicta a cualquier otra cosa. Pero sí que creo que ser adicto a los videojuegos tiene sus peculiaridades que otras adicciones no tienen y que por eso reconocerlo tiene el mérito, más que el mérito, la ventaja de poder saber cuáles son estas peculiaridades para poder salir de ello. Personalmente, esa es mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Tony, y complemento. Porque no solo las cosas malas, en las cosas malas puede haber adicciones, sino incluso las buenas. El deporte, que se supone que es algo bueno el deporte, bueno, pues hay algo tipificado. Vigorexia. Exacto, la vigorexia. Estoy hablando totalmente de mi opinión, no basada en estudios ni en nada. Yo soy una persona mal y corriente y mi información es la misma que puede tener cualquiera. Y la vigorexia está tipificada porque hay gente que se pasa tanto haciendo deporte que sufre un trastorno. Exacto. Con esto, ¿qué quiero decir? Para mi gusto, el problema no está en la cosa en sí que produce, sino en la persona. La persona es la que puede, exacto, sufrir un trastorno, dependiendo de su actitud, de su manera de ser, sí, del momento en el que le pille, porque muchas veces tú eres una persona plenamente en tus facultades en todo momento, pero tienes un mal momento y te pilla en un momento de depresión y algo y te cazas con algo que te empieza a hacer mal porque te obsesiona, lo que sea. Exacto. Dejadme... Sí, perdona, dejadme dar un dato objetivo y ahora además le damos paso a Hitor, que está ahí callado, que no ha podido hablar, pero es que quiero decirlo porque estamos hablando, usando mucho la palabra adicción, y es importante que en este borrador que hace, recordemos, a finales de año, la Organización Mundial de la Salud identifica tres condiciones negativas para hablar de adicción o de un trastorno de salud mental. El primero es que las personas no controlan la conducta de juego en cuanto a frecuencia, intensidad, duración y contexto. El segundo es que aumenta la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales y actividades diarias. Y el tercero es que se mantiene la conducta, incluso luego hay una escalada o se potencia y puede acabar, pues lógicamente, peor, con consecuencias negativas. Si reúne estos tres condicionantes, según, ojo, la Organización Mundial de la Salud, ya estaríamos hablando de un trastorno o una adicción. Yo lo dejo porque por eso, porque estaba en el borrador. Aitor, te doy paso porque no has dicho nada todavía. Sí, bueno, tampoco voy a decir nada, creo, muy, muy diferente, ¿no? Yo creo que también, por generalizar, yo creo que todo en exceso es malo, incluso beber agua. Y evidentemente los videojuegos, cada uno tiene que controlar el tiempo que pasa con ellos, porque puede ser muy perjudicial. Hace poco igual salía la noticia, seguramente la habíais escuchado, de aquel niño, ¿no?, de 13, 14 años que atacó a su madre porque se quedó sin internet cuando estaba jugando al Call of Duty o algo así. Entonces, claro, saltan estas noticias también y la gente, la comunidad, un poco alejada de los videojuegos, pues se ponen más en alerta que nunca, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo eso emborrona también un poco a la industria. Hay que luchar porque tenga una mejor imagen. Aquí hay varios temas a tratar. ¿Por qué AEBI ha salido con este comunicado al paso en cuanto se ha dado a conocer esto que se ha aprobado en esta Estrategia Nacional de Adicciones? Principalmente porque AEBI representa todo lo que tiene que ver con los videojuegos en España y al final es, como dice Aitor, un tema, vamos, a lo mejor suena un poco sucio, pero es un tema de dinero. Los videojuegos arrastran muchísimo dinero, muchísimo mercado, muchísima economía a día de hoy. La droga también, ¿eh? La droga también, bueno, y el tabaco, sí. Podríamos decir por qué se sigue vendiendo tabaco en los estancos y tan mal. Y alcohol, ¿es? Hombre. O alcohol. Porque saben, claro, que es malo, pero te clavan el impuesto. Pero hay dinero, claro. Entonces yo entiendo que quieren limpiar un poco la imagen desde AEBI y decir, oye, vamos a tener cuidado, no hay que generar todo este clima o esta imagen negativa por la percepción social, ¿vale? Luego hay que decir que en China todo esto ya hace muchos años que se tiene en cuenta y hay centros en los que se trata a las personas, pero además se tratan como si fueran reclutas para un ejército, ¿eh? Es una cosa loquísima, yo creo que no hay que llegar tampoco a ese extremo, pero que es verdad que la nueva tecnología, ya no solamente los videojuegos, sino internet, los móviles, lo que sea, está dando paso a nuevos trastornos, nuevos problemas que hace 10 años no existían, porque es normal, la sociedad va cambiando. Y yo creo que dice Aitor, y ya con esto me termino, dice, bueno, hay que, cada persona tiene que saber controlar cuando juega. El problema es que la persona no puede controlarlo, porque si lo puedes controlar no sería una adicción. Es alguien de un agente externo el que te tiene que decir, oye, solamente puedes jugar 2 horas, tu padre, tu madre, quien sea. Porque tú no tienes ese control, esa barrera de decir, pues voy a dejar esto y voy a comer. Hay gente que no puede. Y eso es lo que quería. Sobre todo cuando eres menor es más controlado, pero sí. Una vez eres mayor no, de edad... Porque no controlas tú, te controlan tus padres. Ahí claro. Está la historia. A no ser que tus padres sean de estos que no pueden o lo que sea, y te dejan ahí con la consola horas y horas y después llegan los problemas. Yo quería decir que respecto a Evi, desde el mayor respeto que puedo sentir, que yo creo que las praxis que están haciendo me suenan mucho a prácticas antiguas de lobbies cerrados muy feas. El tabaco estuvo, las empresas del tabaco estuvieron negando los problemas del tabaco hasta ya cuando ya los datos científicos eran irrefutables. Con el alcohol igual. Y hoy día se siguen haciendo con las emisiones a la atmósfera, que todavía hay empresas que niegan el cambio climático, ¿de acuerdo? Sí. Están haciendo lo mismo, cuando lo que deberían de hacer como asociación de corte moderno, porque este sector es muy moderno, es no achaparse a la antigua en estas cosas, el negacionismo este porque sí, sino al revés, admitir la situación e intentar poner y en ayudar, medio, claro, exacto, desde dentro del sector, colaborar. Haciéndose cargo de lo bueno y lo malo que tiene esto, como todo en la vida, como bien hemos dicho desde el principio, todo es malo en exceso, hasta lo bueno es malo en exceso, y desde ese punto de vista se le verá mucho más ético, porque nosotros que somos amantes de los videojuegos, estamos criticando a la Asociación Española de Videojuegos por su posicionamiento. No deberían de ser tan radicales, creo yo, desde el respeto creo que deberían de mirar su posición. Porque en esto es que no nos representan, es que es así. No. Yo sé por casos muy cercanos de que esto ocurre, este tipo de adicciones, y además, lo primero, antes de nada, como en cualquier adicción supongo, que es difícil que la persona se dé cuenta, y si tú no te das cuenta, por mucho que los demás te quieran ayudar, es imposible. Entonces, el problema es eso, no saber decir no. Los videojuegos es verdad que también ha aportado un clima de evasión. A lo mejor si durante el día vas al colegio y nada más que recibes malos tratos o yo qué sé, o en el trabajo te pasa lo que sea, al final entras al videojuego, entras en otra realidad, lo que sea, incluso la propia comunicación, como ahora todo se hace online, y no digo que sea malo, sí, me parece maravilloso y estupendo, pero tiene que ser un complemento de las relaciones reales del día a día, no aislarte claro. Solamente en eso. Y con todo esto lo que quiero decir es que son cosas que, ya digo, hace 10 años no existían y no sé cómo se trataría. Yo no soy psicólogo, ninguno de los que estamos aquí, no sé si alguien de los que nos escucha sí, pero ¿cómo se podría tratar una adicción cuando ni los propios profesionales lo entienden? Los profesionales no saben ni lo que son los videojuegos, eso es verdad. Los psicólogos a día de hoy, que tienen 40 años, 50 años, les suena todo esto a chino. Si la persona que te tiene que ayudar no sabe cómo ayudarte, ¿cómo sales de ahí? Es que es grave, ¿eh? Es un problema. Bueno, es un problema en parte generacional, como bien has dicho. Claro. Pero bueno, como todos los problemas, se tendrá que ir soltando sobre la marcha cuando surgen sobre la marcha. Porque, como bien se ha dicho al principio, esto no es un problema solo de videojuegos, esto es un problema de nuevas tecnologías. Han surgido muy rápido, el móvil, aunque no nos lo creamos, vino antes de ayer, hace nada no había móviles y esta comunicación tan bestial que tenemos y este poder opinar sobre todo en el momento y este pensamiento colmena, todo esto es muy nuevo, todo esto es muy, hay que analizarlo, y los psicólogos, por mucho que tengan ahora 25 o 30 años, no pueden analizar algo sobre lo que no tienen datos, porque no hay datos para poder hacer estadísticas. La ciencia se basa en eso y ahora mismo no se puede basar en resultados, así que hay que esperar, y por desgracia es lo que nos toca, y lo que no puede ser es eso, negarlo. Claro, negarlo está, pero es verdad que a día de hoy yo creo, a lo mejor me equivoco y sí que se han hecho muchísimos estudios, pero creo que no hay suficientes mecanismos para trabajar sobre esto. Por eso creo que es una buena decisión que se incluya en esta estrategia de adicciones, pero ojo, no hay que cometer el error de compararlo con el alcohol, porque hay cosas que tienen en común, pero otras muchísimas que no. O compararlo incluso con las máquinas tragaperras. Porque no es lo mismo el que iba a un bar a jugar a una máquina tragaperra que el que está en su casa metido en su habitación 24 horas. Creo que es muy diferente. Igual que, como dice Juanjo, el tema generacional, ya incluso con el tema de los móviles. Yo me acuerdo Antes la gente hablaba por teléfono. Hoy en día, yo personalmente, hablo de mí, yo prefiero enviar un mensaje a hablar por teléfono. Yo recibo una llamada y no sé ni qué hacer. Y eso me pasa a mí con 23 años. Hay chavales de 13 que es que ni te cuento. Y eso existe a día de hoy. Mira el móvil y dice, ¿eso qué es? ¿Qué ruido está haciendo eso? Hombre, yo cuando veo un número digo, hostia, que me ha llamado alguien. Y no sé qué hacer, qué porque es más fácil enviar un emoticono o enviar un mensaje. Es que es así. Y esto existe, es una realidad. Y hay que convivir con ella, no se puede negar. Sí. También quería decir una cosa, comparando a lo mejor los videojuegos y, por ejemplo, el tabaco o el alcohol, que sobre todo el tabaco, que está muy al alcance, ¿no? En la sociedad no hay casi impedimentos para conseguirlo. En el caso de estos dos últimos es malo per se, o sea, fumar es malo. En el caso de los videojuegos, yo no veo que sea per se malo jugar. O sea, hay una especie de línea ahí que en el si no te pasas, puede ser bueno para el cerebro incluso. Yo tengo mi propio teorema o teoría sobre este asunto, y es porque los videojuegos son un sistema de entretenimiento que nació básicamente creado, o el mercado, el capitalismo, lo que sea, lo enfocó a los niños. Por hacer el símil típico, sí, de toda la vida, el cine no fue enfocado para niños. El cine era un sistema de entretenimiento que iba en las ferias y todo eso. Y la gente era gente adulta que lo veía y se flipaba viendo aquellas películas en blanco y negro y todo eso. Claro, entonces, siempre ha habido un concepto más adulto a la hora de tratar el cine. Es decir, esto es para mayores, esto es para niños, tal. Y se ha respetado. Sin embargo, en videojuegos cuesta mucho para muchos padres porque, como siempre ha habido ese enfoque para niños, yo he estado comprando videojuegos y yo he visto un padre comprar el GTA 3 hace mucho. GTA 3 a un niño en Corte Inglés. Y me es una burrada. Era el Grand Theft Auto Liberty City. Sí. Y yo estaba mirándolo y decir, no es puede que, Juanjo, ser lo que estoy viendo. Por un lado, me da rabia, muchísima rabia, que hayas dicho todo esto, porque es que yo iba a comentar una cosa muy parecida, pero por otro lado me alegro que hayamos coincidido, porque es un argumento que hay que aclarar la conciencia que existe sobre los videojuegos. ¿Cuántos casos habéis vosotros escuchado en los medios de una persona que se ha quedado 3 días viendo nada más que películas de Tarantino en la tele? Ninguno. Eso no ha ocurrido en la vida. Y los hay, ¿eh? Pero cuando vamos a los videojuegos... No, maratones de Netflix. Pero hay una diferencia muy apreciable. Y es, y no quiero entrar porque ya hemos entrado muchas veces, pero hay que mencionarlo. Los micropagos, los videojuegos... Tú ves una película, la película acaba y ya estás. Compra tu película y punto. Aquí dentro del juego... hay relaciones con otras personas reales, hay dinero que puedes apostar, hay muchas cosas que se pueden hacer que a lo mejor no es para un niño, pero no hay esa conciencia. ¿Qué hacen los padres? Y habrá todo tipo de padres, ¿eh? Yo, por ejemplo, Juanjo, seguro que es el mejor padre del mundo. Y a Alicia, gracias, que nos gracias. Escucha, también. Pero hay padres, porque yo lo he visto, casos cercanos que tengo, que para que el niño no hable, para que el niño no dé el coñazo cuando esté en un restaurante o lo que sea, le dan el iPhone. Y un niño que no tiene ni un año, tiene 2 años, ya tener una pantalla de un iPhone, yo creo que es un error. Mi posición como persona, que no soy padre. Porque el niño puede ser un coñazo, puede ser un estorbo en determinado momento, porque es verdad, son niños, hay que la cosa feo, como son. No digas coñazo y estorbo. Bueno. Y molestia, por favor. Bueno, sí, pero lo siento, pero me habéis entendido, ¿verdad? Porque hay veces que los niños, pues son que niños. Que no es fácil ser padre. No es fácil ser padre, pero arman alboroto. Pero tú no puedes dar la educación o destinarla, delegar la tu... educación en un iPhone. Exacto. Ese es el tu problema. Tu responsabilidad. Y hay un ejemplo, además, bien cercano, que salió en los medios, que fue el de esta madre irlandesa que le compró el FIFA a su hijo, metiendo la tarjeta, lo compró digital, y como tenía los datos de la tarjeta metido, no sé si lo viste y lo leíste, sí, pues resulta de que el niño se pulió toda la paga de la madre. El niño se convirtió en el PSG del FIFA directamente, pero, con tanta pasta. ¿Quién tiene la culpa ahí? Evidentemente, tú lo que no puedes hacer es coger y decirle, ala, ahí tienes el FIFA, hasta luego. No, claro. Tú tienes que informarte de la máquina que tienes. Es como si yo cojo a mi hija, le digo, toma el Netflix y me voy. No, yo tengo que sentarme, ver las opciones. Ya no es eso. Tú imagínate que a tu hija la dejas, no sé, en el FIFA o hay otro juego, en el WoW o lo que sea. Bueno, pasa que el WoW, los MMO son diferentes. Pero ya no solamente el dinero que te deja, sino que estás dejando a tu hijo que claro, tenga claro, contacto claro, claro. con desconocidos. Hay un mundo ahí fuera de eso personas. Eso es muy, muy peligroso, sí. Eso claro, es muy peligroso. De hecho, ahora por fin, la versión 5.50 del PS Network, del firmware la que tengo yo y ninguno quiso que os diera, pero bueno, yo, la versión beta no, yo soy de versiones finales. Sí, sí. Bueno, el caso es que el control parental. Ahora trae control parental, por fin. Ahora. Ahora. Sí. Joder, buenas horas. Claro. Entonces, a ver, con este debate o reflexión, yo no quiero que parezca que somos muy extremistas, de ¡ay, hay que proteger a los niños! Pero sí que es verdad que hay que tener un poco, creo yo, de dos dedos de frente, ¿no? De sentido común, que creo que a veces no se tiene. Porque a día de hoy los videojuegos, ¿verdad? Que es que no se entienden por un tema generacional. Muchos padres no saben ni lo que es. Y eso es un fallo. Claro. Yo como padre puedo decir que el problema está en que, hablo de mi generación, yo ya tengo 38 años, y hay mucha gente que desconoce esto, ¿no? Porque el asunto está en que cuando ellos jugaban videojuegos, porque gente de mi generación ha jugado a la Nintendo, tal, esos juegos eran de un corte evidentemente distinto al actual. Entonces su concepto del videojuego es aquel. Y claro, es difícil cuando alguien no se cicla y no se informa y no se mete en el asunto, porque también la vida que tenemos en este mundo actual pues te lleva a eso. Trabajas muchas horas, no tienes tiempo. Si yo les comprendo, pero pues yo no. Cuando uno tiene un hijo no es como tener una planta. Claro. Y eso es lo que pasa, hay una responsabilidad inherente que tienes que ejercer sí o sí. Y no puedes decir tengo un hijo y que me lo críe la abuela, y aunque la vida te lleve a eso, por desgracia. Sí, pero tú fíjate cómo por un lado le compra el GTA V a tu hijo, desde la ignorancia no, eso no es mi problema, y creo que eso es problema del padre o la madre. Y luego por otro lado el puritanismo de, ay, hay que tener mucho cuidado de que el niño no vea no sé qué, me parece una hipocresía. Claro, porque el asunto es que decía yo al principio, el asunto es estigmatizar el medio y no el cómo se consume el medio. Tú no puedes hablar mal de los videojuegos per se, los videojuegos no son malos per se, ni las drogas, las drogas están ahí, no te hacen nada. ¿Sabes? De hecho, se usan para medicina. El problema está en el uso que tú le des a eso. Exactamente. Ya. Bueno, sí. tú imagínate... Quería decir algo más. Sí, sí, sí, Aitor. Que hemos dicho videojuegos en forma general, pero creo que cuando hablamos de, volviendo al tema de la adicción, yo qué sé, un The Last of Us, un Assassin's Creed, creo que es menos potencialmente adictivo que, por ejemplo, estos MMOs, este World of Warcraft, que está constantemente diciéndote, juega, juega, bueno, no salgas. Ahí están las recomendaciones del PEGI, ¿no?, en Europa. Claro. Sí. No todos los juegos son iguales. Creo que hay juegos que se prestan más a ser adictivos que otros. En principio el PEGI no recoge eso. Se rige por unas reglas que tampoco es que sean del todo correctas, sí, en Tony, opinión de los desarrolladores. Claro, pero vamos a ver, esto es como todo en la vida. Yo no pondría a mi hijo, no lo llevaría al cine a ver Funny Games de Haneke. Lo llevaría a ver Dumbo, por ejemplo, o Frozen. Pues es sentido común, hay juegos que son para un perfil de público y juegos para otro, como todo en esta vida. Y simplemente por concluir esta reflexión, porque creo que tampoco podemos decir mucho más, simplemente que si los que nos están escuchando, hay algún padre, hay alguien que tenga un perfil más de psicología o haya conocido algún caso de adicción, porque es que lo hay, es una realidad con la que tenemos que convivir, que comparta su opinión y la hablamos. Simplemente, Juanjo, tú imagínate que tu hija, esto es un poco un tono más alegre, imagínate que tu hija se vuelve adicta a Nintendo Labo, ¿qué harías? Hostia, qué putada. Qué putada. Pues hincharme a comprar cartones, Sergio. Ese es el futuro. Hincharme a comprar cartones y empezar a buscarme por ahí patrones para poder imprimirlo. Hincharse a comprar cartones de bingo a ver si le toca, porque está muy caro el Labo. El precio del cartón de Nintendo es de asumir que barato no es, eso tengo que decirlo. Pues no es. Bueno, vamos a dejarlo aquí, estará por hacer un poco de distensión dramática, por quitar tanto peso. Y ahora vamos con un temita musical que me hace mucha ilusión, de Kingdom Hearts 3, de este tráiler que hemos visto, ese Don't Think Twice, cantado por Hikaru Utada. Y como es un fragmento, hay un fan que lo que ha hecho es como un montaje para que parezca que está completa, pero que bueno, es un poquito una versión chanchullera. Da igual, vamos a escucharla y luego volvemos con una que estamos jugando, protagonizado por Tony y por mí. Vamos allá. They don't really mean

intentaré que con palabras, porque si es por gestos y esto es radio, no se ve. Es complicado. Vamos a ver. Yo soy gran fan de las películas y los juegos de Harry Potter. El juego que más versiones tengo es Harry Potter y la Cámara Secreta. Y hace un año lo vi en la versión de GameCube en CX, muy barata, digo, para mí. No sé cuándo voy a poder jugar, pero digo, para mí. Y hace poquito me compré un adaptador para la Wii HDMI y obviamente las Wii primeras que podían jugar a juegos de GameCube. Y dije, este es mi momento. Y con toda la expectativa de hacía años que quería probar la versión de GameCube, que cada versión de juegos de Harry Potter hasta la Cámara Secreta eran distintos en cada una de las plataformas. Había cosas compartidas como modelos 3D, sí, Tony, todo esto nos lo contaste en un audio de 8 minutos. Aún lo recuerdo. Sí. Lo pone y ya está, Sergio. Pero es mi momento. Mételo en edición. Bueno, perdona, total, perdona. Que yo iba con toda la expectativa y este juego me ha parecido horrible. Pero horrible con todas las letras. No sé si querías que hiciese una introducción o ahora es mi momento de gloria para hablar de este juego. Es tu momentazo, yo me estoy quedando perfecto. Muerto, ¿eh? A ver. Perfecto. Veamos, tú sabes... ¿Sabéis ese momento de cuando erais chiquitines o no tan chiquitines y decían, tenéis que hacer un trabajo con estos tres puntos? Y el primer punto lo desarrollabas bastante, y luego te daba pereza y los dos puntos siguientes eran como una línea de texto. Pues ha sido un poco así, ¿vale? Voy a hacer spoilers de Harry Potter y la Cámara Secreta a la película porque tiene 16 años y puede conducir legalmente en algunos países ya la película. Hay tres momentos en los que el basilisco mata, entre comillas mata, bueno, petrifica a alguien que es... ni casi decapitado, la señora Norris, que es un gato, por cierto, por si alguien no lo sabe, y Hermión. Ni casi decapitado, tú lo ves ahí, en plan, vale, sí, lo veo, que está ahí groggy, que lo han jodido. Es que está casi decapitado, ¿no? Sí. Vale. La señora Norris ni aparece, ni se menciona, ni nada, y Hermión directamente te dice, Ron, oye, que la han petrificado y tenía esto en la mano, un papel que pone cañerías. Y es como, a ver, tíos, os lo podríais haber currado un poquito más. Un poquito ni que sea. La jugabilidad, vale, ahí lo puedo perdonar porque el juego tiene sus años y no es mala ni mucho menos. Banda sonora genial, gráficos muy buenos, pero es oscuro de narices. O sea, todos sabemos que las pelis de Harry Potter han ido siendo muy oscuras cada peli era más oscura que la anterior. De hecho, había veces que no se veía una mierda. Pero que aquí por primera vez en mi vida he tenido que subir el brillo a tope. El brillo a tope, que no me había pasado en la vida. Ah, pero tienes el hechizo Lumos. Es que tampoco, o sea, y no voy a estar encendiendo una bengala porque es lo mismo al final. Tiene tantas incoherencias. Dobby no aparece. Dobby no aparece. En la cámara secreta del juego, Dobby no aparece. Y hay cosas que me matan. Todos sabemos que Hogwarts, si hemos visto las películas, los libros que hemos leído, etcétera, pues está habitado por fantasmas. Fantasmas que no te hacen nada. Pero en este juego decidieron reinventar la rueda y hacerla hexagonal. Por la noche los fantasmas, si los tocas, te hacen daño. Tal cual, o sea, es como que por la noche, pues yo qué sé, se van de botellón fantasmal y son agresivos. No sé, ¿vale? No sé. Y los que hayáis jugado los juegos sabréis que siempre o casi siempre había un secreto que era un hechizo y que no era fácil de conseguir. En este caso es súper fácil de conseguir porque el tema de la moneda son las grajeas y está roto. Tú sales de una habitación, vuelves a entrar en ella y si había un objeto que al golpearlo había grajeas... se ha reseteado y puedes volver a darle y tienes infinitas. Y el hechizo en cuestión es al ojo mora, puedes abrir cofres y no lo he usado en ningún momento. Y ha sido como, joder, para eso no hago nada. El tema de las boss battles, hay unas cuantas y no es que sean muy buenas. Todos recordamos y hemos jugado Ocarina of Time el momento en el que nos enfrentamos al fantasma de Ganondorf en el primer templo en el que somos adultos. Pues la mayoría de boss battles son así pero sin diversión y mal hechas. Tal cual, o sea, es como jugar esto de que te devuelvo el proyectil, pero mal, pero muy pero, mal. Pero Tony, es que yo lo siento mucho, pero ¿qué esperabas de este juego? ¿Un juego basado en una película? Es que no, que los juegos de Harry Potter, al menos hasta el tercero, sí, porque el cuarto ya no, eran buenos juegos. O sea, yo de hecho he recibido mensajes de, no, va, pues yo esto lo jugué en Play 2 o en PC y era muy bueno. Digo, sí, es que eran otros juegos. Eran claro, distintos. Claro, pero ¿y por qué has jugado a este y no al de la Piedra Filosofal o a cualquier otro? Porque conforme me los voy encontrando, los voy comprando y jugando. Tengo que hacer una pregunta. Tony, ha empezado diciendo que el juego lo ha encontrado muy baratito en CX, ¿no? Sí. ¿Te preguntas por qué era baratito en CX el juego? No, en CX. No. Acostumbran a ser bastante baratos los juegos independientemente de su calidad, lo que está basado en películas. Sí, por ejemplo, el Metal Gear Twin Snakes, ¿tú crees que sería ¿En baratillo? películas? No, no, aunque sean películas, un juego bueno esté basado en lo que esté. Porque está basado, o sea, lo que está basado en películas no está bien visto en el mundo de los videojuegos de hace mucho tiempo y con razones más que evidentes. ¿Y por qué? Claro, porque no es muy bueno, ¿no? En este caso no, pero, o sea, yo he jugado la versión de PC, incluso jugándola hoy en día, que lo he probado, es muy buena. La versión de Game Boy Advance es una maravilla. La de Play 1 no la quiero volver a tocar en mi puta vida, O sea, pero... que Y es que... boicota Nintendo. No, no, no, no, no, pero la GameCube, madre mía, es que Pero no es espérate, buena. por situarnos un poco, la versión que tú jugaste cuando eras chico, ¿en qué consola era? En PC, en Play 1 y en Game Boy Advance. Ah, Y todas eran o distintas. sea que esta nunca la habías tocado, no tenías ninguna No. referencia de No, recuerdo no, ni no. nada. Vale, vale. No, pero es que después me volví a instalar el de PC y dije, pero si es que esto es bueno. Obviamente ha envejecido o lo que sea, pero es que este juego es bueno, lo puedo disfrutar hoy en día, Tengo 2017. Era, ¿eh? otra pregunta, Tony. ¿Tienes Dime. algún otro disco de GameCube? Sí, unos cuantos, ¿por qué? Ah, porque digo, a lo mejor se lo ha comprado para probar el adaptador ese de Wii. Digo, a lo mejor ha sido para eso. No, no, no, que va, que va, que va. De hecho, mira, otra cosa de... La banda sonora en buena parte se basa en el ruido infernal que hace el lector con este juego. Es una barbaridad. Constantemente, constantemente. Lo normal es, hasta que no tengas que cargar nada más, que suene, pa, porque estás leyendo tal. Pero es que aquí constantemente, a no ser que pulses Start. Es demencial, os lo digo Mira, en serio, es una demencial. similitud con la Play 4, ¿ves? ¿Eh? Generaciones que se No, no, no, conectan. no. Mucho peor. Y va muy en serio, mucho peor. Flipé con el ruido que hacía y constantemente. No, es que no me entra en la cabeza. Y el tema de quien haya visto la peli y tal, recuerda el momento de los duelos de magos. En la versión de PC estaba bastante guay, tenía sus carencias, pero aquí está roto, pero roto con todas las letras. Es terrible. Se supone que tienes que hacer como en la batalla esta contra Ganon, pero, o sea, contra el fantasma de Ganon, pero mal. En plan, Expelliarmus básicamente es el hechizo que repele los otros hechizos y así vas haciendo hasta que el hechizo le cae a alguien. La respuesta es no hagas eso. Tú le metes el flipendo, que es el ataque normal que se inventaron para los juegos, y ya está. Pero spamearlo directamente tal cual, y es que ganas en 10 segundos. Está roto, no está bien hecho. Me esperaba mucho de este juego porque los anteriores eran muy buenos, o los anteriores, los mismos para otras plataformas eran muy buenos. Pero me ha decepcionado muchísimo. Y yo entiendo que al ser GameCube no era PC, las pantallas de carga, vale, ha envejecido, pero tampoco noto que haya envejecido tanto a nivel gráfico, a nivel musical, es genial. Pero de verdad que es que Es un juego que de verdad no es un buen juego. No es un buen Una juego. duda, Antonio. Es que... Bueno, sí, es que yo no sé ni qué decirle, así que Hitor, dile tú Yo algo. quería preguntarte porque es muy curioso que alguna vez cuando he jugado algún videojuego de estos basados en películas, en el Sí. tema del doblaje, que sí, lo suelen traer al español, pero es muy curioso porque si tú has visto antes la peli, dices, ostras, esta frase es cortada y pegada de la peli, lo he Sí. puesto aquí. ¿En este caso pasa también? Pues no te lo sabría decir. Yo creo que no. Creo que había. Cogieron algunos de los actores de voz de la película, de los actores de doblaje, y algunos otros que no. Y hay frases que sí que es verdad que es como intentan ser las de la peli, pero como súper escuetas. En plan, si en la peli eran tres líneas, aquí son una. Y queda muy mal, pero bastante mal. Sí que es verdad que en los juegos de Lego últimamente es lo que hacen y ahí queda bien. Queda bien, no queda cutre. Pero aquí sí que, a ver, también eran otros tiempos, el doblaje en los videojuegos no se daba tanta importancia y lo puedo entender, no me molesta del todo. De hecho, es peor en la versión de PC porque hay una frase que se les cuela, que están hablando y Ron se pone a gritar y digo, a ver, ¿qué te ha pasado, colega? ¿Qué quieres hablar? Pero aquí, bueno, lo de la época y lo puedo entender perfectamente. No es un mal doblaje para la época, pero hoy en día sí que obviamente pues se notan los años. A ver, yo voy a hacer un poquito, voy a comentar un asunto, y es que A mi hija. trolear, sí. No, no, no, no, ya te he troleado Ah, lo que vale. quería. Que mi hija mayor ya te ha superado, Tony, porque ya se ha leído un libro de Harry Potter. Se Serás ha cabrón. leído, se ha leído, se ha leído Harry Potter y el legado maldito. Y de hecho ya tengo pedido por Amazon el primero de Harry Potter, porque a raíz de este que le regalaron, ahora se los quiere leer todos. Oh, muy bien. Le gusta mucho Harry Potter, ha visto las pelis, todo el tema y tal. Entonces mi pregunta es, ¿tú lo recomiendas? ¿Este juego? Sí. No. No. Pues no te Yo has enterado que ha recomiendo. dicho que no. No, Yo no, yo recomiendo ya, la versión de PC, la como versión de PC reflexión. y la versión de Game Boy Advance las recomiendo. Y tanto. Pero Yo la de GameCube no puedo como le he recomendarla. dicho lo del precio del juego, y me ha dicho que no era barato porque era malo, sino que era barato porque era una película, no me quedaba claro del todo, así que quería que acabara ya de dejarlo claro. No, normalmente todo lo que está atado a algo audiovisual, aunque sea el DuckTales Remastered, que está baratito, lo puedes encontrar muy barato. Solo por el hecho de estar anclado a algo audiovisual, normalmente lo ponen barato. Porque sí que hoy en día la cultura general de esto es que si está atado a una película, a una serie o lo que sea, no va a ser bueno. Luego viene Excepto la quizá momia Star de Wars. Mastered y es la polla, pero. Bueno, yo reivindico lo del Señor de los Anillos, que eso está muy bien. No sé, yo creo que en este programa nos estamos reinventando. Primero hacemos un freestyle como de noticias, de cada uno Sí, suelta la te ha suya. molado, ¿eh? Te ha molado, Ahora, Sergio. sí, impresiones de juegos de película de 2002. Bueno, aquí hacemos de ¿Has todo. buscado, de cuándo era, pillín? No, no solamente lo he buscado, sino que te voy a dar un dato muy interesante porque el director de la película, de esta cámara secreta, es el ¿Chris mismo que... Columbus? Sí, el mismo que dirigió Solo en Casa, Señora Doubtfire, El Hombre Bicentenario, o sea, todo un señor, hasta que en 2015 sacó Pixel, la película. Pero bueno, ¡Hostias! vaya batacazo. Bueno. También te digo que en la tercera película de Harry Potter él ya no estaba, estaba un tal Alfonso. Bueno, puede Ay, ser. Alfonso. Ay, Alfonso Cuarón. Coño, claro. Bueno. Un tal Alfonso, atento. Alfonsito. El mismo, por Dios, de verdad. Qué vergüenza. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque está muy chulo hablar de magia, pero de la magia de Harry Potter hay que pasar a la magia de un japonés llamado Fumito Ueda. Un japonés que hizo un juego hace muchos años también, a lo mejor por esa fecha y todo, cuando salió este Harry Potter, que se llamaba Shadow of the Colossus, que ahora ha vuelto con ese remake, porque no se puede llamar de otra forma. Me parece un insulto a la gente que se refiere a este juego como remasterización. El trabajo de Bluepoint Muy es bien un dicho. remake. O sea, yo estoy alucinando. Llevo unos 7 colosos derrotados. No voy a decir cuántos hay porque se puede considerar spoiler. Pero es una obra de arte. ¿Es una obra de arte por lo bonito que se ve? No. Y quiero acabar con esa idea: que cada vez que se habla de Journey, cada vez que se habla de Shadow of the Colossus, cada vez que se habla de un juego que es estéticamente bello, parece que por eso es arte. No, es arte por otras cosas. Es arte por la narrativa, por la forma de conectar y transmitir emociones con el jugador. Y este juego lo logra. Es una auténtica maravilla. ¿Qué puedo contar de este juego que no os haya dicho ya? Es que no me quiero tampoco enrollar ni tengo nada preparado porque es un juego que hasta ayer por la noche estaba yo súper viciado jugando. Y decir que no es un juego de plataformas, no es un juego hack and slash, no es un juego de acción, es un juego que se basa en, te dicen, ve a tal punto y mata a este coloso. Tú vas hasta ese punto, matas al coloso. Te dicen, ahora ve a tal sitio y mata a este coloso. Vas a ese sitio y matas al coloso. Contado así, parece un poco rutinario o monótono, pero es que, primero, la sensación de escala, cuando tú ves a Wander, que es un chavalín chiquitito, bajito como yo, un hobbit, y ves a un coloso que te saca 20 cabezas con una espada, que menuda espada, que es como la torre de Pisa. Pues te das cuenta de lo grandioso y nunca mejor dicho que es el juego, de cómo te la tienes que ingeniar para poder subirte a ese coloso y matarlo de una forma o de otra, y cada coloso es diferente. Uno te lleva por los aires, otro pues, en fin, que no quiero spoilear absolutamente nada. Pero es un juego muy bonito, vuelve toda esa reflexión poética de la luz, de las sombras, del bien, del mal, el peso de nuestras acciones, todo eso está en Shadow of the Colossus. Es un juego que es verdad que no es muy largo. Pero sí que tiene el incentivo, yo nunca lo he jugado así, pero sé que hay gente que sí, de hacer speedrun. De hecho, el juego te lleva por ese camino, fomenta eso. Hay una sección de estadísticas que te dicen cuánto tiempo han matado a cada coloso. Si lo han matado en 3 minutos, te lo pone, ta, ta, ta. Y tiene una sección de time ram, te dan determinados ítems para que sea más fácil matarlos y por tanto hacerte tu speedrun. Yo, a mí personalmente no me gusta jugarlo así. Yo lo juego a mi rollo, me voy perdiendo por el mundo, me voy subiendo a águilas, matando lagartijas. Hago ese tipo de cosas tan fantásticas y maravillosas. Es un juego en el que de verdad la atmósfera es preciosa y que, bueno, a lo mejor no te va a dar más de 10 horas de juego, pero es que son 10 horas que es una auténtica gozada. Y eso es todo lo que tengo que decir. Yo quería aportar dos cosillas, yo también lo tengo, lo que pasa es que no he podido darle tanto, solamente he acabado con el primer coloso. Bueno, quiero decir varias cosas. Lo primero, la música, la leche, o sea, me encanta. Maravillosa, sí. Es una oda impresionante. Y luego quería decir dos cosillas más. Lo primero, el tema de los controles. Aquí puedes Interesante. configurar los controles para ponerlos como se jugaba antiguamente en Play 2. O lo que ellos denominan como controles modernos. Pero a mí se me. Yo estoy jugando Sí, con cierto. controles modernos, pero me da la sensación de que son controles todavía anclados. Quiero decir, El hecho de para que tengas que agarrarte, tener que pulsar un botón. Claro. No sé, se me hace como que todavía no despega. Yo debo decir. Es la esencia de Ueda. Claro. Y yo debo decir que yo no. Yo lo primero que hice fue cambiarme el modo de control y me lo puse clásico. ¿Por qué? Porque la persona que ha jugado ahí, con la persona que está jugando a Shadow of the Colossus, la persona que ha jugado The Last Guardian, va a ver que los controles en todos los juegos es el mismo. No es el mismo personaje, pero hay muchas similitudes. Y el hecho de tener el botón de salto en una posición que tú no estás acostumbrado a un juego actual, o que, como tú dices, agarrarte, tengas que darle a un gatillo, es una dinámica muy hueda, que o te gusta o no te gusta. Las físicas, por ejemplo, son un horror el personaje como patina, no tanto como el niño de The Last Guardian, pero es un horror, pero es parte, nos guste o no, y yo no lo quiero justificar ni voy a entrar en valoraciones, pero es parte de la esencia. Y si te gustó en los otros juegos, te va a gustar en este. Y ya que lo has dicho, es que ya que has hecho este comentario, se me ha venido a la mente un montón de cosas que no he comentado, prácticamente todo el juego. Pero el agro, por favor, el caballo, se habla mucho de la inteligencia artificial. Agro. Pues le llama. Se habla mucho de la inteligencia artificial de los juegos de Ueda, muy alabada, es que es realista. Una mierda es realista. Una mierda. Hombre. Acabo de ver un vídeo donde salía como bailando, haciendo así con el cuello. Ic. Pero vamos a ver, yo llamo a Agro y Agro veo que está andando sobre el aire. O sea, y no se mueve del sitio. Y yo, pero Agro, ¿qué estás haciendo? Agro. Y Agro no se mueve, ¿eh? No se mueve. Entonces, que no me diga la gente, no, es que lo que te pasa es que tú no sabes ver el componente realista de los caballos, que los caballos son así. Claro, los caballos andan por el aire. Resulta que es así. Pero bueno. Los Pegasos. Pero yo entiendo que, bueno, que tampoco hay que darle mucha importancia. Es verdad que toda la sensación, incluso el encuadre de ir con tu caballo y estar en una parte izquierda de la pantalla, no estar en el centro, todo ese enfoque cinematográfico es impresionante. Luego, una cosa de este remake que han hecho es el desenfoque de movimiento. Se puede quitar en las opciones, ¿eh? A mí no me hace mucho tilín este rollo blur, motion tampoco. O como se llamen. Yo lo he quitado porque creo que gana más el juego. Motion blur. Sí, ¿no? O algo así, o blue motion. No, yo lo quito en todos los juegos. No me sí, motion blur. Motion blur, sí. Y luego, por último, por no enrollarme, porque además yo quiero escuchar también tus opiniones, Aitor, el modo foto, la de horas. Ay, que le estoy dando. Qué bonito. Es que es un juego que, de verdad, ya lo comentábamos antes de la salida, que vale la pena por su modo foto, por muy banal que suene esto. Pero es que es así, ¿eh? Yo, pues eso, me lo has quitado de la boca, el modo foto... Quería hacer un par de apreciaciones sobre el tema de los controles que habéis comentado. Yo quería decir que para mí los controles de este juego, por muy bien o mal que se vean, me parecen un medio de comunicación propia del videojuego acojonante. El hecho de tener que tener apretado un botón para estar agarrado te está dando una muestra de que para tener que agarrarte necesitas apretar algo y tenerlo cogido. Parece banal, Aladí, pero es muy interesante eso. Muy interesante porque no deja de ser un modo de que tú te sientas como el personaje. Si tienes que tener tu mano cogida a algo, tú tienes que tener un botón apretado. Me parece genial el modo sutil de transmitir algo. Parece una maravilla. Después decir sobre Bluepoint, que también son los que hicieron los remaster HD para Play 3, por lo tanto tienen ya un conocimiento del código interesante y de hecho el juego es tan bueno porque creo yo que ya... llevan un bagaje, son el tínico por debajo del tínico. Y acabo diciendo que lo que me gusta de esta saga y me parece muy interesante, esta saga a mí no me parece, digo saga Ico, Shadow of the Colossus, sí. Todos los juegos de Fumito Ueda, no me parecen grandísimos juegos personalmente hablando, soy un grandísimo fan, aunque me parecen muy muy buenos, ¿eh? Pero no son para mí, no lo tengo al nivel de Dark Souls o lo que sea. Lo que sí que me parece son irrepetibles. Quiero decir, si yo quiero jugar a un FIFA... tengo un Pro, si no juego al FIFA. Si quiero jugar un juego de lucha, al Street Fighter, tengo un Tekken. Si quiero jugar a un Dark Souls, tengo un Nioh. Pero si quiero jugar a Shadow of the Colossus, no tengo otro juego que no sea Shadow of the Colossus. Y eso, esa personalidad, es muy difícil de conseguir, que diría tanto que es casi casi única. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad, hay cosas, hay una serie de lastres, porque a nivel de diseño, de control, de bueno, pues toda la arquitectura que se ve en el juego, todo eso es maravilloso. Pero es verdad que la cámara sigue teniendo esos problemas de todos los juegos de Ueda, eso es indiscutible y hay que comentarlo. Aquí no tanto, puesto que la cámara es automática, aunque tú la puedas más o menos dirigir, y eso se traduce en momentos epiquísimos, súper espectaculares, y otro donde te deja vendido. En The Last Guardian es que te dejaba vendido el 90%, que es que no había un término medio. Sí, el palo de The Last Guardian tenía que darlo. Pero, claro, tengo que decir, yo por ejemplo me acuerdo la semana pasada que le preguntaba a Mariela, bueno, si tuvieras que quedarte con uno de estos tres juegos de Ueda, ¿con cuál te quedaría? Y ella es que ni se lo pensó, al segundo dijo Shadow of the Colossus. Yo no lo tendría tan claro. Yo estaría entre Shadow of the Colossus e Ico. Es que son tan diferentes, a pesar de transmitir algunas cosas que sí que se parecen. Yo qué sé, yo no sabría con cuál quedarme de los dos. Lo digo en serio, porque los dos me parecen tan impresionantes y tan buenos que están ahí. Y nada, únicamente por terminar con toda esta reflexión, un consejo para el que vaya a jugar y nunca se haya enfrentado a Shadow of the Colossus: cuando veáis un coloso, buscad el pelito, que tenga pelo. Ya está. Joder. Esa es mi reflexión. Me callo. Donde hay pelo hay alegría. En este juego también. Ay, por favor. Ya está. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y esta semana no hay sección porque queremos centrarnos en los comentarios. Comentarios muy chulos y comentarios sobre los que vamos a hablar de forma más tranquila y sosegada. Y como esta semanita vamos muy bien de tiempo, vamos a dedicarle un poquito más de espacio a cada comentario, que yo sé que hay semanas que voy súper acelerado como un cohete, como un pepino, que diría aquella maravillosa presentadora. Hostia, sí. Desde Madrid. Y hoy sí que podemos hablar un poquito más. José PR, que dice Redemption, lo pone así, ¿qué? Juego más esperado es Kingdom Hearts 3, sin lugar a dudas, pero de este año y del año pasado y del anterior, hasta que no salga no me compro una consola de esta generación. Aclara que tira de PC mientras. He dicho. Pues lo ponía yo en el Twitter del Batallón el otro día. Yo ahora mismo hay dos duros contendientes. Está Redemption, pero también Kingdom Hearts. Ahora que ha venido este tráiler, reconozco que el hype me ha aumentado, no sé a vosotros. Y en el E3 subirá un poco, más, bastante. Supongo, cuando digan la fecha final. Aunque también habrá que estar atento a los movimientos de Naughty Dog, a ver qué pasa con ese Last of Us, que yo no creo que salga este año, evidentemente. Ahora mismo, ¿cuál es? Sí, únicamente, ¿cuál es vuestro juego más esperado ahora mismo? Honestamente. Lo siento, Juanjo. De este año. Yo voy a ser redundante, sí, lo nuevo de From. No lo sé, entonces. Lo que no espero es lo nuevo de From. Yo estoy con el Dark Souls Remastered, pero algo nuevo. Es que no sé qué decirte ahora mismo. La verdad, tengo ganas de ver lo que hacen con el nuevo Pokémon, a ver si me reengancho después de muchos años a la saga, pero... Te emplazo no tengo, a pregunta no sé. L3. Después vale. del E3 hablamos. De momento no esperamos nada. Para bien o para mal no esperamos nada, me gusta eso. Yo quería excusarme respecto a su comentario en que nadie pensaba, por lo menos de una manera realista, que este año fuera a salir Kingdom Hearts 3, a tenor de la información que había. Sí. Lleva razón. No se comentó por eso. Ahora mismo ya cambia el asunto. El panorama diciendo que hay un Red Dead Redemption y un Kingdom Hearts, pues ahora ya habría que empezarse a preguntarse cuál es el juego más esperado. Nos vamos animando. Sí, claro, sí. Aunque yo creo que God of War ha bajado mucho en cuanto a hype. Sí, porque hombre, la gente está un poco con la mosca detrás de la oreja porque el juego no va a ser del mismo corte. Entonces, no. Y además, la figura está de Atreyu, que creíamos todos que iba a ser algo guay, simplemente es una figura normal y un poco fea. Y es como, a ver... ¿Atreyu el de la historia interminable, no? Eso iba a decir, Atreyu. Perdón, ¿cómo se llamaba este? Arteus. No sé, Atreus. Atreyu, digo, ya estaba viendo letras verde y roja en un libro. A los 12 nos ha iluminado. Un juego de la historia interminable, me gustaría, de fumito hueta. Bueno, venga, vamos a seguir, por favor, tampoco vamos a divagar porque sí. Fichi, in Rockstar we trust. Tiene el suficiente crédito para que le perdonemos estos retrasos, aunque muramos de ganas de echarle el guante a Red Dead Redemption 2. Muchas ganas también de Shadow of the Colossus, más que de nuevas IPs. Ese juego es mágico. ¿Ves? Aquí hay más gente que confía en Rockstar y que tiene muchas ganas de que salga este juego. Uno de los juegos más esperados, sin duda. Sí. Es que lo que ha puesto la primera frase lo resume todo. In Rockstar, we trust. Claro, en todo Electronic Arts, don't we trust. Electronic Arts, no. Bueno, al Feyo le tengo ganas, ¿eh? Ojo. Vale. Es Rocker. Cri-cri. Y la huella ya veremos. Es lo que dice, gran programa, estoy a tiro de piedra de terminarme Final Fantasy IX. El último boss me cuesta una barbaridad y me ha matado 7 veces, pero bueno, en unos días cambiaré a la Next Gen. ¿Qué juego? Y ahora dice, ¿qué juego me recomendáis para Play 4 de tono hack and slash? Vamos con la pregunta. Uf, a ver. ¿Nier Automata? Sí, sí, Nier Automata. Sí. Ese, claro, si decimos que Nioh o Bloodborne son hack and slash, nos matan, y lo entiendo. No. Bueno, claro, Bayonetta es está el remaster, ¿no? No, el 1, ¿no? El 1, el 1 tiene que solo, estar. No, en Play no. ¿No? Yo creo que estaba en PC. ¿Está digital? En PC ya está, bueno, pero pues en entonces no. Nada, pues entonces Nier. Tienes un Okami. De cabeza. Que mira, si fuéramos Eurogamer, cogeríamos el martillo y diríamos Nier, martillazo, pom. ¡Sopa! Adjudicado. Adjudicado. Bueno, únicamente decir lo de Final Fantasy IX, sí, es que el tramo final de la historia es pelea. Lo comentamos en ese especial de 500.000 horas y es verdad que se hacía un poquito pesadito. Pero luego ya verás que merece la pena y ese final, no digo nada, pero la lagrimita la vas a soltar. Me juego lo que sea. Julián Muñoz, maravilloso Shadow of the Colossus, uno de los dos juegos con los que he sentido las lágrimas asomando a mis ojos. El cariño que se le coge a Agro es increíble. Le coge más cariño al caballo que al personaje. Esto, que me encanta. Estos días he estado mirando precios de Play 4 por este juego. Lamentablemente no tengo ni tiempo para jugar ni ganas de volver a la no portabilidad. Vaya, hay una declaración interesante. Eso a mí no me ha gustado. Esto no me ha gustado. Bueno, cada uno juega como puede y a lo que sí, y a lo pero que puede. Creo que se está perdiendo muchas cosas, ¿eh? Yo sí, valoro también la portabilidad, pero hay juegos muy buenos, ¿eh? Tú atiende al comentario. Lamentablemente no tengo ni tiempo para jugar. Es que eso sí. Ese es el asunto. El asunto es que seguro que él querría tener una Play 4 e inflarse, pero no puede, por lo que sea. Trabajo, familia, serán muchos factores. Y solo decir que es normal el cariño Agro. Yo Agro lo veo muy humano dentro de lo caballo que es. Sí. Basquetrico, ¿no? No, te digo una cosa. Cuando tú te bajas de Agro al lado de un coloso... Sí, cómo se asusta y todo. Cómo corre el caballo, ¿eh? Te deja vendido. Te deja totalmente tirado. Hasta luego, Luca. Y se va, pero por parte. No, y es verdad que como caballo, además, en esa época era una inteligencia artificial... Muy interesante, aunque ahora yo me haya puesto aquí con la coña de que no me hace ni caso, en aquella época en Play 2, imaginaos. Pero claro. Me ha llamado la atención que le haya cogido más cariño a un caballo que al chaval. Ahí está. Pipes, excelente entrevista, Sergio. Se nota que eres un profesional, pone entre comillas. Os voy a poner en antecedentes sobre mi perfil como jugador. Dice, estamos hablando de un ser que no es coleccionista, es jugador. Que lo mismo tengo 8 juegos de Play 4 que me quedo con 3. Que ha vendido el Bloodborne después de pasarse la bestia clérigo por no tener nunca ganas de jugarlo. Al igual que me pasó con Uncharted 4 y que, sin embargo, flipé con The Last of Us. Que se ha comprado el Skyrim en Switch teniéndolo digital en Play 4 y que sí, amigos, sí, sabiendo todo lo que se podía saber sobre No Man's Sky, me lo pillé y le metí sus buenas 50 horas. Como veis, un sinsentido tras otro. Dicho esto, Sergio, no me has quitado las ganas de jugar al Xenoblade, aunque sé que no era tu intención. Ahí estamos. Y después de este programa tengo claro que el Shadow of the Colossus va a caer sí o sí. No de salida, seguramente, pero este año seguro. Se ha echado de menos a Tony con sus chistes chalantes. Gracias, de la parte baja de la tabla, pero los que estáis sois tan grandes que llenáis ese hueco con mucha solvencia. Un abrazo grande de Cartagena, de un seguidor acérrimo y muy agradecido. Wow. Un abrazote para ti también. Olé. Bueno, No Man's Sky, me deja pilladísimo con pero es que No Man's Sky le puedes echar muchísimas horas. Sí, yo lo tengo, lo he intentado empezar 5 veces y nunca he pasado del primer planeta, lo juro por Dios, ¿eh? No, yo he salido del planeta. ¿Lo has conseguido? No, es un coma de todo el mundo. He llegado a otro y he dicho, aquí podía quitarme el casco, que se acabara el oxígeno, me muero y me quedo tan a gusto. Es un juego para otro mundo. Exacto. No, pero pues... me deja flipadísimo su perfil de jugador, ¿sabes? Dice que no le enganchó un Uncharted 4, pero sí de las sofás, cuando son juegos que realmente el perfil se parece. No, evidentemente... Pero es más oscuro de las sofás. Sí, sí, pero el perfil sí. No deja de ser similar, el corte podría decirse. Cinematográfico, ¿no? Exacto. Y me llama mucho la atención, ¿no? Vamos, deja claro que es cartagenero y los que vivimos por aquí, por la zona, sabemos que son personas muy particulares. En lo bueno y en lo malo. Yo os quiero personas que hacen cosas, como diría Rafa. Os voy a llamar los cartagenios, que es lo que sois. Os digo una cosa, sí. El cartagenero es singular por definición. Hablamos de la única parte de la península ibérica que se ha independizado del reino, ¿eh? Mucho cuidado. Que declararon un cantón y estuvieron más de 2 años siendo independientes. Esto no se lo digáis a los de mi tierra que os pedirán consejo. No, yo os digo, esto es real y verídico, ¿eh? Bueno, venga. Sí, sí. Hay que seguir, que tenemos tantos comentarios que estamos al final divagando y se nos va a ir de tiempo. Porque tenemos una gran audiencia. Sí, y muy porque además todos, Pipes dice, anda, que se me ha olvidado, hijos de Pluta, que se me había olvidado decirlo. Es que... Eric menos Pérez, mal. Muy buena la entrevista a María. Bueno, se llama Mariela, pero bien, vamos bien. Un lujo saber... ha sido el corrector, Sergio. No. Vale, vale, vale. Un lujo saber sobre este libro. Por cierto, retomaré un comentario que dejaba otra persona. Esta vez sí que he escuchado la música un pelín más alta, pero todo muy bien, que vaya muy bien, hijos de Pluta. Pues bueno, esperemos que en este programa escuchen la música un poquito mejor. Y Freddy Matrix dice, gran programa chicos, la entrevista un lujazo, no tenía conocimiento del libro y lo voy a apuntar para mis futuribles. Ha sido un placer escuchar las impresiones de Mariela. Tiene el corrector desactivado el amigo Freddy Matrix. Tener invitados como en este programa hace que el programa gane enteros y sume al gran trabajo que ya hacéis. Me encantan los juegos del Tinico, son muy personales y especiales, y ya que comentáis los juegos del Plus, compré en su día Rhyme y paso a recomendarlo porque es una maravilla. Guarda ciertas similitudes con los juegos de Ueda. Sobre Red Dead, decir que va a ser un chupinazo, pero no sabría decir si el más esperado, estando God of War o Spider-Man por ahí dando batalla. Que va a ser un juegazo seguro, así que no pasa nada si tardan un poco más mientras lo lancen bien pulido. Para terminar, y ya que no pude dejar comentario la semana pasada, voy a romper una lanza en favor de Sergio. ¡Oy, oy, oy, oy! Oy, aplaude, mira. Aplaude, como hacía la semana pasada. Venga, venga, venga. Por su mayor objetividad a la hora de analizar un juego a pesar de los posibles palos que le den al no estar de acuerdo y dar una pullita a Juanjo. El Sonic Forces, que no me paran de llover hostias. No, pero luego pone pequeña, por no reconocer que lleva un pequeño Nintendero en su interior, lo que hace ser más condescendiente con la compañía de Mario. Si os parece, le perdonamos por ser un gran fan de los juegos de Miyazaki. Yo te perdono, Juanjo. Hombre, no hay nada que perdonar tampoco. Que absolvemos. Pero ¿no crees que lleva un poco de razón? Que es verdad que al final, claro, ese cariño está ahí. Sí. No, pero hay que entender una cosa. Yo voy a ser lo políticamente correcto que se debe ser en estos asuntos. Yo soy nintendero, sonyer, seguero, xboxer, soy de todo. Sí, que ganan los videojuegos, ¿no? No, soy general. De Melilla, mucho cuidado. Vivo ¿Pero cómo se llaman los de Melilla? Melillenses. O pues también Melillen. Se llaman, que la tenemos muy gorda, pero eso es otra cosa. Por favor, sigue. Os llega esta azota. No, bueno, lo que quería decir es que a mí lo que me pasa con Nintendo es que soy condescendiente porque sé que juegan con el factor diferencial respecto a la otra, de que es una... de que es una empresa pura de videojuegos, que no le pasa como las demás, que son unas filiales de empresas gigantes que tienen esta filial sobre videojuegos. Esto a lo mejor dentro de poco lo tenemos que oprimir. Bueno, de momento la matriz es la de videojuegos y es la que... y tiene ese plus de dificultad. Y claro, eso me hace ser un poco más condescendiente en ese aspecto, pero que después, a la hora de la verdad, si le tengo que dar palos, se los doy, como hice la semana pasada con el online o lo que sea. Pues me parece estupenda esa aclaración. Decir también que todo eso del Xenoblade, de que bueno, que aún así, porque en otros comentarios igual, bueno, que aunque haya dicho eso, yo lo voy a jugar, o todo lo contrario, después de escuchar esto me han quitado las ganas. A ver, nosotros aquí todos, acá por delante, decimos lo que pensamos, independientemente de la repercusión que pueda tener, y a lo pero mejor... a veces no pensamos lo que decimos. Yo sí, desde luego, no sé tú, pero sí que es verdad, como reflexión, que aunque nosotros no queramos condicionar o influenciar a quienes nos escuchan, es lógico que al tener una ventana como esta, siempre alguien, pues yo qué sé, es normal, si alguien te dice, pues a mí no me ha gustado por esto, pues tú ya dudas, pero de verdad que nuestra opinión no deja de ser una opinión como cualquier otra, como la vuestra, no cambia absolutamente nada, que os puede encantar Xenoblade, os puede encantar Shadow of the Colossus, puede encantar Harry Potter y la Cámara Secreta. Todos pueden cantar. Tomado. A ver, también te digo que yo cuando he puesto en el guión Harry Potter y la Cámara Secreta, alguien me lo ha cambiado y no mira a nadie, Aitor, y ha puesto la Cámara Secreta del PP. Vaya, que hubiese vaya, sido, hubiese sido habrá un spin-off de puta madre y mejor que el juego, seguro. Esto ha sido un hackeo, ¿eh? Esto ha sido un hackeo. Seguro. Se ha hackeado la escaleta. Peter sí. Griffin, buenas, batallón. Mi intención con el comentario de Labo no era darle un guantazo a Juanjo, sino una simple réplica sin maldad a su opinión como si de un debate se tratara. Mis disculpas si ha sonado como un zas en toda la boca. No era mi intención. No, eso es culpa es mía. No, era un Peter, debate. No es culpa eso tuya. Eso es la mala interpretación de Sergio. De Sergio, Peter. Sí. Yo sé que tú eres un siempre tío culpa de educado. Sergio, siempre. El maleducado de es mi director. Que el Xenoblade va a 1080 en la Switch, aunque vaya 720 la pantalla, pero él lo ha malinterpretado a 300 puntos. Por otro lado, la entrevista ha sido todo un lujazo. Siempre da gusto escuchar hablar sobre las obras del tínico. Ya he comprado el libro por Amazon. Va siendo hora de que pidáis vuestra parte a las empresas por la promoción que hacéis. Mira, todo esto iba con el hilo de lo que decía antes. A mí ya me habéis vendido este libro y Dark Souls 2. Sería interesante que los oyentes dijéramos qué productos hemos comprado gracias a vuestras recomendaciones. Postdata, la saga F-Zero no murió con GameCube, sino con Game Boy Advance. Y esto sí que es un zasca para Juanjo. Es broma, Clara. Pues, sobre todo esto, decir, y esto sí que lo digo en serio, que ahora con el lanzamiento de Shadow of the Colossus, muchos programas de podcast, de YouTube, de medios... Hay varias formas de abarcar un lanzamiento de este tipo. O bien te pones en contacto con Sony, que te dé una copia y tú la sorteas, que eso es el aluvión de seguidores, o bien, creo yo, haces una cosa un poco más interesante e informativa, que era traer a alguien que supiera mucho sobre el juego. Y por eso lo hicimos. No nos pusimos en contacto con Sony, es que ni lo hemos intentado. Y de hecho, se expresaba de una manera brutal, Mariela. Nos sorprendió muchísimo. Bueno, yo voy a decir que sí voy a hablar con Front Software para ver si me manda esa edición coleccionista del remaster por esta venta de Dark Souls. Firmada por Miyazaki, además. Voy a probar, a ver si es. La edición Artorias, dices. Sí, bueno. No, la Artorias, precisamente esa. Y sobre el Zaska, decirle que tiene toda la razón. Yo pensé en el de GameCube porque lo hizo Sega y tal, y para mí fue el último grande, pero no, es verdad que estaba el de Game Boy Advance, que es muy aprovechable. Y nada, que me ha pillado la policía del retro, está en todos lados, ¿eh? Aquí no se pasa ni una. Bueno, Eloy Ringeril nos ha puesto un trabalenguas que paso de leer, es como el troll del grupo, así que ahí está, lo va a leer quien yo me sé. Alice, no, pero esto era un juego, Sergio. Pero no, ¿por qué que pone? Eso. No, léelo. Sé, leerlo, que lo lea otro. Opo, lapa, ipi, hospo, depe, plupu, tapa. ¿No te acuerdas tú de ese juego? Yo no. Eso sí. Era un juego cuando yo era pequeño, se hacía que es poner una sílaba con la P y la vocal misma de la sílaba que tú tenías anterior justo después de la siguiente. Sí. Es un mensaje encriptado. Yo es que jugaba no de poner... con tazos de Pokémon, no era de mi época esto. Hostia, esto, los tazos. Qué esto bueno, no deja de ser hola hijos de Pluta. Es lo que sí, básicamente. Ah, vale, bueno, pues te perdonamos el oír. La próxima vez ponlo en español. Alice Ingel dice, hola Batallón, felicidades por la entrevista y por el programa. Destacar también la reflexión inicial de Sergio, que me ha dejado un buen rato reflexionando, dice. Sigo unos cuantos podcasts, pero ninguno tiene vuestra esencia. Si pudiera definir lo que me transmitís, esto es muy bonito, sería algo como regresar a casa después de un duro día de trabajo. Me encanta ver cómo crecéis poco a poco y poder acompañaros en ese camino es todo un privilegio. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación desinteresado. Y por cierto, estoy muy hipeada con el Shadow of the Colossus. No lo jugué en su día, pero sí que he jugado The Last Guardian y quedé prendada de trigo. Yo me he acordado mucho de Alicia, con Shadow of the Colossus, hablando de estas impresiones, porque pensaba, es que si le encantó The Last Guardian, este juego le va a flipar. Y bueno, claro, lo que ha dicho de todos también es muy bonito, esta gran familia. Estos comentarios hacen que uno se sienta, pues eso, que lo que hace, lo hace a gusto, porque nuestra comunidad pues lo disfruta. Yo disfruto de su comentario, igual que agradezco mucho que disfrute el de nuestro trabajo, entre comillas. De que llega, me sumo a eso y tanto. Bueno, Jeff JP, hola soldados. De Bloodborne lo pasé genial, pero lo que más me gustó de ese juego fue el DLC. Es otro juego. Genial el comentario, muy buena la apreciación. A mí el DLC lo tengo al nivel del Dark Souls 1, ¿sabes? De la historia del abismo. Para mí ese DLC, el de Dark Souls 3, el de Bloodborne, fue demasiado. No me pude cargar al... ¿No lo has jugado, Sergio? Solo. El DLC no, jugué el juego base. Joder mío. El del huérfano de Kos, eso es un boss final con un par, que cuando te lo cargas, sales a la calle y empiezas a decir a la gente, si viene... Te mato. Pues yo lo vi demasiado bestia, al huérfano de Ghost, pero una barbaridad. Era demasiado para mí, demasiado. Bueno, de hecho, Jeff JP dice que es más difícil y entretenido que el juego base, aclara él. Luego dice... Más difícil sí, entretenido no sé. Bueno, pero más difícil seguro. Irá por gustos. A Juanjo le doy las gracias por el apoyo en el podcast. Es de los escuchas más activos que tenemos. Un día espero escucharlo hablar como tico costarricense, aclara. La entrevista es muy interesante. Tengo el Shadow of the Colossus en Play 3, pero no lo he pasado. Y algo que envidio de España son los libros de héroes de papel. Son muchas las personas que recomiendan lo que publica esa editorial. Pues sí, toda la razón, ¿eh? Es una pena que no pueda disfrutarlo allí en Costa Rica. Hombre, yo creo que por Kindle eso llega, ¿no? No, yo creo que no, no. ¿No? No sé. O sea, qué pena. Hombre, a lo mejor podía probar, no sé, de alguna manera. Yo creo que en digital tienen que estar. Se puede hacer una cuenta en Amazon España y comprarlo en digital, no sé. Sería una... Lo que no supongo sé, que pero también los, es... el envío... Buah. No, el Kindle... No, no, en digital, digital. Ah, digital, digital decís, vale, vale, vale. No, sí, está, yo creo que tienen que estar, yo sería creo, muy raro. Yo no creo que no, y además las ediciones de Héroes de Papel es que son tan bonitas que es una pena son que, muy bonitas, que no lleguen. Sí. Claro, sí, el asunto es que yo creo que él lo quiere en físico, ¿no? Ya, claro, imagino. Es lo suyo. Por eso. Sí. Lo del acento tico costarricense sí. que me comenta, primero lo del podcast, el apoyo máximo, el mismo que hacer con nosotros, apoyo a los compañeros... ¿Cómo se llama? Otaku Bros, ¿no? Otaku Bros, sí. Muy bien. Y es básicamente de eso, de anime, manga, y se dedican a comentar sobre el asunto, como hacemos nosotros en videojuegos, pues yo en eso. Son tres personas y lo hacen, pues, bien. Y sobre el acento tico es que, vamos, yo... No podría hacer eso tan... No sé, a mí me suena tan caribeño, tan... imposible para mí. Yo, que me perdone, pero no puedo imitar algo tan, tan especial. Pues ahí está. Bueno, un día tendremos que tener una reflexión porque hay mucho debate. Hay gente que lo llama anime, gente que lo llama anime. Yo soy de anime, a muerte. Pero ahí está. Antonio Matoso, pedazo de entrevista. Seguir así, equipazo. Muchas gracias, Antonio. Y ahora vamos a leer rápidamente los me gusta de esta semana. Voy a irlos cargando para empezar desde abajo, como se hacen todas las cosas buenas. Vamos allá. Lizan00, Jesús del Casar Suárez, Niteros, Adai PG, Miguel Ángel Medina, Nicolás Maidana, Leo Perea 10, Bui, Salore, Exton Shex, Elano 8998, Depi 51, Antonio Resina, José PR, Fichi, Peter Griffin, Booker DeWitt, Fede Orth, Freddy Matrix, es que ni me sale, Jorge Yes, Fénix 2300, Rocker, JDM, Igor Usán, Bruno Dog, Julián Muñoz, Raúl Castillo, Alejandro Jiménez, Kikuo, Roberto, Uriel Argueta, Sito Toro, Lapierre, Pipes, Mazinger, Eric Pérez, Sergi Caballero, Alice Ingel, Pablo 87, Juan Hernández, Kubiki, Daniel Rednes, ahora sí te voy a llamar Dani, no te voy a llamar Daniel, Guardado Rápido, Zarzo, Eloy Ringeril, Adán Hernández, Algua, Andrés García Luque, Ferlosa, Miguel Regueira, Jeff JP, Juan Diego González del Río, Némesis, Antonio Matoso, Juan Connor, Alfa Stigma 94, Dani Sori, M. Mario, Richard Hidalgo y Atomsk. Muchas gracias a todos, a estas 61 personas, porque ahora son 61, que nos apoyáis semana tras semana. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Tony, ¿la semana que viene vienes o no vienes? A ver. Sí, sí, sí, en principio sí. Ahora ya era terminar la demo de mi querido Alan the Experiment, que me ha dado mucha guerra. Ahora ya es un ritmo de trabajo más normalito, entre comillas, uh-huh. Porque ahora me vuelvo a sacar el carné, a ver si ya de una maldita carné vez... Carné de conducir, me... ¿no? Sí, sí, ese... no, no, de manipulador de alimentos, claro, hombre, sé, de conducir. Es que conducir por Barcelona es una auténtica locura. Y de hecho, el otro día estaba con agua-nieve y me dice el profesor, gira a la izquierda. Miro a la izquierda, estaba todo empañado, digo, Pepe, va a ser que no, o me como a alguien, porque es que no... A ver si en el examen, pues, no sé, llueve, lava, a lo mejor, yo qué sé. Pepe conspira contra ti. Pero sí, la semana que viene estoy aquí. Sí, sí, sí, tanto. Bueno, pues nada, nos despedimos también, Aitor. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues ya estoy aquí con los ojos como platos. Hasta que venga el técnico de la fibra, estoy súper emocionado. Porque esto va a ser, vamos, un salto como pasarse a la Master Race de las conexiones. Yo que estoy aquí con 10 megas de nada. Pegarle salto a las 300, habrá que celebrarlo. Y hacer streaming, ¿eh? Streaming, dos cosas, ¿eh? Exacto. Hombre... El streaming lo queremos ver, ¿eh? Y el técnico de Movistar. Os invito a que estéis conmigo. El de Movistar, no Movistar. Con E. No, Movistar. Ese que te lo ponga bien, el 300. Que te lo ponga bien, ay, ay. Pues nada, nos despedimos. Juanjo, ¿cómo va esa voz? Ha llegado hasta el final, ¿no? Sí, sí, sí, yo... Bueno, igual de mal que siempre, quiero decir. Y nada, emplazo a la gente a que, igual que hemos hablado del stream de Aitor en cuanto pueda, que tenemos una cuenta pendiente, Sergio, tenemos que hacer algo con Dark Souls 2. Oye, pero que tú me estás traicionando, yo me meto en la Play y veo que estás jugando tú al Dark Souls 2 solo, sin mí. Sí, sí, sí, una cosa es que estés jugando y otra cosa es que puedas streamear. Son dos cosas distintas. Vale, por ahí te vas. Vale, vale. Entonces... Bueno. Yo no puedo estar comentando porque yo estoy jugando, pero si me tengo que ir o lo que sea, pues no. Pero no esta puedo. Semana hay que hacer Así algún que día que buscar esta un semana hueco. Me. Exacto, esta semana que la gente espere, si quieren escuchar aquí las vivencias. Yo ya llevo muy adelantada mi partida, voy por unas 30 horas, estoy con el primer DLC. Así que ya. Muy bien. Ya jugaremos. Ya jugarás tú y te diré yo. O a lo mejor esta vez soy un poco más malo y empiezo a callarme un poco. A lo mejor esta vez te guío yo a ti. No, eso sería muy raro. Eso sería ya muy demasiado troleo. Yo, tira por la izquierda. Y tú, que no, que hay una bomba. Y yo, que me da hay igual. Una pared. Tira por la izquierda. Hostia, el momento en el que Sergio tira el barril y no le explota, vaya mala suerte tuviste. Pero, macho, madre veces, de Dios. Tony, dos me veces. Encantó. A nadie he visto que le pase dos veces la misma partida. Yo ni una vez lo he visto eso, madre mía. Bueno, tenemos que despedirnos, que el programa ya ha llegado a su fin. Nos vemos la semana que viene con más contenido. Aquí, estemos los que estemos, hablando de videojuegos. Adiós. Chao, chao. El trailer de Kingdom Hearts 3 ha alimentado nuestras ganas de tener el juego con nosotros y de paso hablar sobre los nuevos mundos confirmados, las teorías locas que se nos han... y mucho más...